¿Y cómo están todos? Bienvenidos a una nueva emisión del Café Comiquero. Les habla el niño rata, por si no se habían dado cuenta. Pues, ¿qué podemos decir? Ha sido una semana chistosa, una semana de harta geekés, noticias pachonas. Y no crean que voy a estar yo solito, pero por alguna razón mi hermano dijo, presenta el programa, yo de, bueno. Es que ahora más que nunca hay que decirlo, es el programa de los dos, y siempre lo será. Sí, mientras esto siga, aquí vamos a andar, pues sí, dándole, en dúo con este asunto que se pone muy pachón. Pues presentémonos, mi hermano, han de saber que, bueno, les habla el niño rata. Y su servidor Carmix. Y nos pueden, y bueno, el nuestro comercial, déjenos. Nos pueden, contactar a través de Facebook, nuestra página de Facebook es facebook.com/elcafecomiquero. La E de al principio es con mayúscula. Y también está nuestro Twitter, que es @elcafeoficial, porque nos ganaron el nombre. Que ya hemos visto un poquito más de actividad en el Twitter, eso me gusta bastante, déjame decirte. Sí, también porque nos hemos puesto a tuitear más, también eso hay que decirlo. Sí, o sea, ¿cómo esperaba tener actividad si no hacemos algo, verdad? Ese es un punto muy importante. Y también, si gustan escribirnos, ya de manera más, un poco más privado, además, pueden... Más largo. Sí, porque 140 caracteres en el Twitter y que en el Face te vean todos, pues como que no siempre. Pueden escribirnos al correo del café, el cual es... Es elcafecomiquero@hotmail.com, todo en minúsculas. Y nos pueden encontrar, recuerden que este podcast lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, que ya dijimos, pero también lo pueden descargar a través de las plataformas de iTunes y de iVoox. Y chequen iVoox, si no les gusta iTunes porque se les hace un poco engorroso y andarse metiendo ahí a las garras de Apple y todo... chequen iVoox, es increíblemente fácil, muy cómodo, y pueden escucharlo en línea, o descargarlo, o hacer lo que más les guste. Y también quisiera aprovechar para agradecer a todos los que le dan share al programa, a nuestro buen amigo Glenn Miller, que nos acompañó en el programa anterior, a Todo Cortés Editorial, que también a través de sus medios nos dan share, nos retuitean, a Comicorp, que Comicorp hace una gran labor con todos los podcasts comiqueros que hay en el país, independientemente de su origen. Constantemente retuitea que ya está al aire y se me hace como el hub. Con mi coro se me hace ya como el hub que concentra. ¿Quieres ver si ya sale un programa nuevo? Es con ellos. Lo cual es bastante bueno porque nos da. Es como que vas a la tiendita y ahí encuentras todo, ¿no? Ajá. Así que bueno, es una plataforma muy buena. También a Comics, Manga, Videos y Más, a Víctor alias La Mole, que también siempre nos retuitea. Vaya, a mucha gente que afortunadamente le da share al programa, incluso a gente que no lo había hecho, pero que por ahí en el Twitter, no sé si lo llegaste a ver, recomendaron el programa de Game of Thrones y hubo alguien que lo escuchó y dijo, oye, me encantó el programa, y qué padre, qué bueno que les gustó. Y también, digo, aquí me gustaría saber qué tal les pareció el programa, déjenoslo saber, tenemos la idea como que no dejar Game of Thrones tan de lado, es una parte importante de nuestra geekez que le hacemos al cuento. Y pues no sé, ahorita vamos a comentar un poquito acerca del capítulo de estreno, sin dar muchos spoilers, pero como tratar de comentar algunos puntos importantes. Pues también déjenos saber si ese tipo de cosas les gusta, igual podremos hacer una pequeña mini sección semanal por lo que dure la temporada, o podremos hacer un programa para cerrar la temporada, no sé, escríbanos, a ver, no sé qué les interesaría más. Ándale, exactamente. Y fíjate que lo que sí te puedo decir es que ningún post de todos los que habíamos puesto en el Facebook ha tenido más visitas. Es el que más ha tenido. Y dije, es que claro, es Game of Thrones, ¿cómo no? Es que es Game of Thrones. Un saludo para mi amiga Alejandra, que es súper fan de Game of Thrones. Ya es de la Brotherhood Without Banners. Eso. Me dice que le encantó el programa. Y me hizo un comentario muy curioso, que qué rayos estaba comiendo. Mira, si no hablas de Game of Thrones con comida, no estás hablando de Game of Thrones. Pregúntale a George R. Martin. Sí, me faltó probablemente tener algo de mead o porque lemon cakes. O lemon cakes, lamprey pie. Pie de lamprea, Dios mío. Jamás. Qué sabroso, si ves una lamprea en foto y quieres un pie de eso, ¿verdad? Jamás comería algo así. Bueno, básicamente la verdad es que estábamos tragando pretzels y vino así, Y pizza, así que digo, Si escuchan como que andamos en el munch munch, pues denos chance, ¿no? Hablar de Game of Thrones es hablar con comida. Si no, pregunten a George R. Martin, que dedica, en el libro dedica páginas y páginas, casi casi te da la receta. De hecho, hay un libro de recetas de Westeros. Es no oficial, pero lo quiero conseguir. No, han de saber que yo no soy un mal cocinero, de hecho cocino bien. De esas cuestiones que son básicas de la soltería. Aprendes a cocinar o te mueres de hambre. Soy buen cocinero, quiero conseguirme ese libro y a ver qué puedo sacar de él. The Cooking Guide of Westeros, ¿no? Uh-huh. Algo así es. Sí, hay cosas que uno no puede conseguir, ¿no? Uno puede conseguir Aurochs, así que bueno, tiene que conformarse con res. Uno a veces no puede conseguir Lamprea. Lamprea, te compras unas, ¿cómo se llaman? Unas anguilas. Pues sí. No puedes conseguir jabalí. Pues compras puerco. O sea, pero bueno, algún día me lo compraré y si algún día me sale algo bien, ya les estaré comentando. Y pondré la foto, ¿no? De los lemon cakes, esos se antojan. Que alguna vez vi una foto, y ¿sabes qué? Parecen cerebros. Qué sabroso, ¿eh? Sí, se ve horroroso, pero no sé, costó de probarlos. Y hablando de Game of Thrones, ¿qué te pareció el primer episodio? A mí me encantó cómo arrancó, cómo terminó, me dejó con ganas de más. Y lo voy a decir así, mi hija se va a llamar Arya y se joden, o sea, me encanta ese personaje. Es de los mejores personajes que hay en toda la historia de Game of Thrones. Yo puedo decir que también el capítulo me encantó. A mí se me hizo muy curioso que en el primer capítulo hayan hecho tanto para cerrar varios varios círculos de historia que habían quedado pendientes. Sin spoilerles nada, pero la primera escena nos cerró algo muy importante con los Stark. Lo mismo, por ahí salió un personaje nuevo que retoma un tramo anterior de historia que se había olvidado y ahora lo vuelven a meter. Pero la verdad es que para mí el personaje que se lleva el condenado capítulo se llama Oberyn Martell. Oh, sí. Es un gran personaje, chéquenlo bien, vean qué onda con ese Dornish loquito. Lo mencionamos en el capítulo denle paciencia y pongan atención a los Martell porque son personajes muy importantes. Me encantó el actor, se me hizo como que sí, claro que puede ser Oberyn Martell. Me encantó que en todo, o sea, para el acento que tienen todos los habitantes de Dorne, es un acento muy raro, hablan medio como de Medio Oriente tal vez. Como de Medio Oriente, medio español. El actor que hace a Oberyn Martell, no me acuerdo su nombre, la verdad se lo debo, pero él es de habla hispana. Okay. Y me gusta cómo pronuncia. Yo pensé que se pronunciaba Elia Martell, pero es Elia Martell. Incluso con un acento más extraño, más profundo, no sé. No, puedo decir que esos detalles de la producción, lo que comentamos en el programa pasado, esos detalles de producción son fantásticos, muy bien cuidados y levantan muchísimo la serie. De por sí es muy buena, le dan todavía un grado más alto. ¿Sabes también quién me encanta? Que en los libros sí se ve y sí hay un desarrollo de eso. Pero la relación entre Tyrion Lannister y Bronn es fantástica en la serie. Tienen una química increíble Peter Dinklage y el actor que interpreta a Bronn, ¿eh? Sí, no se ve tanto en los libros. O sea, son muy amigos en los libros. Pero amigos a fuerzas, porque sabes que de alguna manera en cualquier momento lo puede traicionar. Y incluso aquí. Pero a Bron, han de saber que a Bron en los libros sí como que llega un momento en el que ya no lo vemos. O sea, lo dejan muy de lado y pues hace mención y se verá un par de veces, pero no tiene tanto protagonismo como aquí. Aquí es una decisión súper acertada porque es un gran personaje. Me encanta que todo el mundo lo quiera hacer menos de, tú eres un Sellsword, eres un Matarife X, ¿no? Y ahora ya eres un caballero. Mira, lo hice bien, ¿no? Maté a las personas correctas. Y él no, y me encanta. Sí, él es un Matarife, él es un mercenario. Y él está encantado de serlo. Consiguió lo que quería. O sea, no tiene bronca alguna. Y el tipo sabe pelear. Ahora es letal el desgraciado. Otro personaje que me gusta cómo están manejando es Podrick. Podrick Payne. Es magnífico. Ok, sí, ya creció el chavo y todo, pero la verdad es que sigue teniendo ese aire como de inocentón, pero hartamente, pero muy inteligente, que luego es medio menso para la gente, pero sabe de todo lo demás, buen peleador, o sea, me gusta cómo lo están manejando. También sabes quién, como que ya le van a dar más peso a Master Aemon, el viejito que está en el Maester que está en The Wall. Es un personaje bien importante también y que no sea, sí se ha revelado algo de él en la serie, pero hay muchas cosas bien padres con él que vienen, ¿eh? Sí, digo, ya sabemos que es un Targaryen, sí. Sabemos que él pudo ser rey, ahí les va el asunto, él pudo ser rey 3 veces, sí. Y en ninguna quiso, ¿eh? Es muy importante, le dieron su peso y qué bueno. Ese asunto que también, ¿se acuerdan que en la temporada 2 habían exiliado al capitán de las puertas de King's Landing al muro? Sí. Lo vemos ahora sí, ya lo vimos en el muro, está con este, no me acuerdo con el nombre del personaje, pero está siendo la chichincle de Alistair Thorne, el que básicamente el que no quiere a John. Uh-huh. También ponga la atención a esos dos y la relación que van a tener con John es muy importante. Vienen cosas muy padres. ¿Qué puedo decir? Es un gran arranque de temporada. Ya quiero ver cómo sigue todo esto. Y no nos olvidemos de los dragones. Dios mío. Mi amiga Ale me lo reclamó. Casi no hablaron de Khaleesi. Cierto. Es que no nos dio tiempo. Han de saber que no nos dio tiempo. Nos enfocamos y era la idea enfocarnos en la rebelión de Robert. Porque era como que... Ay, lo que era el periodo de tiempo anterior a donde empieza la historia. Así que era como que lo importante. No le dedicamos mucho a los Targaryen. Pero bueno... No se preocupen, después arreglamos eso. El chiste es que sí, salieron los dragones ya mucho más crecidos. Vimos a Daenerys que ya no los... Sobre todo a Drogon, no lo puede controlar tan bien. Que hasta ahora creo que no les han puesto nombre. Creo que no. No recuerdo ahorita directamente en los capítulos. Y con los libros sí ya... No, sí, creo que ya le dijeron Drogon, creo. Pero los demás nombres, Viserion y Rhaegal, creo que no, Nadie les pone atención a los otros dos. Son también súper importantes. Pero Drogon es el desmetalero. O sea, ese sí es aguas con él. O sea, se le pone loco a Daenerys, a su mamá. ¿Qué hubo? Como todo un chamaco adolescente. La verdad es que me gusta. No se guardaron el CGI para el final. Ajá. Lo cual es excelente. Y vemos que Khaleesi a Daenerys... ya va siendo esa monarca que todos estaban esperando. Cuando la ves caminar alrededor de su ejército de Unsullied... Ay, caray, o sea, no se acaba la maldita fila, ¿no? Y va a arreglar un problema, ¿no? Así de, a ver, vengo a poner orden, ¿no? Cambiaron al actor que hacía de Dario Naharis. Sí. ¿Me gustó? Me parece más Dario este cuate que el otro. Y Torconudo, Grey Worm. Qué buen actor, me encanta ese cuate. Que lo único que le puedo reclamar al estilo que le ponen a Dario Naharis, le falta más color. O sea, la verdad es que en el libro Dario Naharis es Khal Drogo con Bling, ¿no? Es un pavo real. Han de saber, él es de... Yo me acordé de 5 nombres de las ciudades libres. Myr, Tyrosh, Lys, Braavos y... Me falta una... ya no me acordé. Bueno, eran 4. No, esa es una, esa es la de Slaver's Bay. Pero bueno, Dario Naharis es de Lys, es un Lyseni. Los Lyseni tienen la particularidad de que se visten con colores así muy flamboyantes y se pintan el cabello y las barbas. En el libro incluso tiene el cabello y la barba azul y luego se la pintaba que de morado. Y sí, le hace falta eso, pero ok, ahí pasa. Sí, es el reggaetonero de los... la verdad, sí, se ve, me lo imaginaba, así me lo imaginaba, pero mira, el actor lo está haciendo bien. O sea, sí se nota que hicieron un buen casting en este caso, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y qué podemos decir? Pues hay que esperar el siguiente capítulo. Les digo, échenos ahí un gritito, a ver si les gustaría que hiciéramos un pequeño recap de cada capítulo, o por algo a mitad de temporada, o al final. No sé, como que no me gustaría dejar Game of Thrones tan de lado, porque es sumamente asombroso. Me parece más que excelente, carnal. Y pues esta semana tenemos muchos temas también por ahí que platicar. ¿Qué te parece si arrancamos con temas nacionales? Okay. Con temas aquí de nuestro país, del medio comiquero. Se acerca el Free Comic Book Day, va a haber multitud de eventos. Supongo que en el caso de Fantástico va a haber también va a tener la larguísima fila, que eso pues más que evento es algo que sabemos que va a haber. Pero van a tener algún tipo de evento ahí con cosplayers. Creo que va a estar Rosa aquí en Fantástico Satélite o allá en Zapata, todavía no sabemos. En Fantástico Satélite probablemente tengamos también algún otro tipo de eventos, tal vez participemos. No estamos todavía muy... No he hablado mucho con Sergio, pero va a haber algo ahí. De Comixado va a tener algo muy grande, va a tener artistas. Va a estar Ramón Espinosa y Corteza, van a estar haciendo ahí, no sé si sketches, autógrafos. Pero van a estar participando en el Free Comic Book Day ahí en De Comixado. Lo cual me parece muy bien. Pero yo me pregunto, ¿y dónde? O sea, honestamente la tienda se me hace muy chiquita, no sé. Y vi la foto y es un cartel grande, ¿eh? Ah, Niza 66, acérquense ahí a la placita en Niza, cerca de Paseo de la Reforma. Ahí está De Comixado. Mira, siendo una placita, yo creo que les pueden prestar un cachito de espacio ahora sí que en la placita principal, ¿no? Es que es como un cuadrado, ¿no? O sea, realmente es un cuadrado y en medio hay un patio. Ah. Yo así lo veo. Si en ese patio puedes armar algo, padrísimo. Ojalá que le den chance a Elías para que luzca más el evento, ¿no? Sí, porque se necesita espacio. Ya vimos que lo del Free Comic Book Day desde el año pasado pega canijo. Así que se necesita espacio. Estaría muy bien que ese fuera el caso. Ahora yo tengo un problema. ¿Ahora cuál voy? Ese es el detalle, ¿eh? Afortunadamente ya hay opciones. También, por ejemplo, Comics México creo que va a tener su Free Comic Book Day en el mismo Comic Rock Show. Varias de las tiendas que están en el Comic Rock Show van a tener también ahí este evento. No sé si, bueno, supongo que Sneak de León, Creator Comics, todos ellos estarán también teniendo algo. No sé si las tiendas en línea, quizá las editoriales nacionales. No sé si Camite se ponga las pilas y haga algo por ahí como Free Comic Book Day. Podría ser, quién sabe, ojalá. Estaría padre que también se acercaran como que al público por ese lado. La verdad es que ya viene siendo un evento muy importante. Como que ya podemos hablar de convenciones, digo, por lo menos aquí en la capital, podemos hablar de convenciones como La Mole, como Festo, y aparte de TNT, por supuesto, y el Free Comic Book Day. O sea, de verdad ya es un evento. Primer fin de semana, primer sábado de mayo, 3 de mayo. 3 de mayo, perdón, siempre es el primer sábado de mayo, así que ténganlo en cuenta. Yo en este en particular ando buscando, ya te imaginarás cuál, es el hardcover que va a traer Arcaya, que va a traer algo de Mouseguard y algo de Labyrinth. Lo de Labyrinth, así que bonito, pero viene Mouseguard. Viene Mouseguard. Yo lo comenté por ahí, a riesgo de sonar hipster, me llamaban la atención más los Silver Books. Sí. Antes de saber, para los que son nuevos en todo esto, el Free Comic Book Day lo dividen las editoriales en sus productos Gold, sus productos Silver. Productos Gold son como que lo que más... esperan que pegue, exacto. Marvel, DC, básicamente. Y los productos Silver, pues son productos de otras editoriales o de personajes no tan conocidos, cosas así. La verdad es que a mí me interesan más los Silver en esta ocasión. Yo le traigo ganas al cómic del Comic Book Legal Defense Fund, CBLDF, que va a traer como que historias nuevas. También a la Bleeding Cool Magazine va a tener ahí su presencia. Y pues sí, obviamente al de Arcaya. O sea, ese es un must. También va a sacar algo 2000 AD. También le traigo ganas a eso. Quiero ver que... Pues, yo 2000 AD jamás la leí. Armor Hunters de Valiant. Va a iniciar ahí creo que el crossover de Armor Hunters con Exo Manowar. Y pues, saben que estamos metidísimos ahorita con Valiant. Por supuesto que le traigo ganas a ese. Sí, que la verdad es que hay cosas importantes en este Free Comic Book Day. Habrá que ver qué nos podemos llevar porque se acaban. Se acaban, eso sí, hay que hacer fila y estar ahí con tiempo. No se desesperen, neta, o sea, tranquilitos, pasen. Por ahí hubo alguna vez problemillas de que alguien decía, pues yo voy por mi suscripción y quiero pasar, no me interesa el Free Comic Book Day. Ojalá que las tiendas tengan eso en mente, hagan esa dinámica. Y solamente vas a comprar nada más, pues pásale aquí, los cómics gratis de este lado, y para que no se revuelvan las filas, ¿no? Pero todo con civilidad y orden, todo se puede hacer, ¿no? Sí, llévense una gorrita. Porque hace calor, llévense una botita de agua y un cuate. Uno para que les agarre más cómics, nada, es cierto. Y dos, pues alguien con quien platicar, porque luego estar en la fila ahí, solito, es pesado. Y si nos ven por ahí en el Free Comic Book Day, pues nos saludamos por ahí. Ahí vamos a andar, por supuesto. Todavía no sabemos bien exactamente en dónde y cómo, pero ahí vamos a andar. Primero Dios, carnal. Y pues hablando también del medio nacional, viene una invasión de Batman. Impresionante, con motivo del famoso 75 aniversario de Batman, pues DC Televisa desgraciadamente parece que cancela algunos proyectos de publicación en este año para favorecer a Batman. Se le ha criticado mucho, tengo un amigo que tiene su blog, The Astonishing Cyclops Boy, así se llama su blog, que pues él lo comenta, ¿no? Tristemente para él hay varias series que se cancelan en favor de Batman. Hay algunas que digo, sí, qué lástima porque no se han publicado aquí, pero sí entiendo un poquito la decisión de negocios, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Y hasta debe ser línea de DC, este año lo fuerte es Batman, métele promoción a esto, ¿no? Porque aparte vas a vender. Y vamos a ponerlo así, la verdad es que lo de Batman vende porque siempre vende, ¿sabes por qué? Porque es Batman. Sí, básicamente. Sí, se vende como bolillos. Yo sí tengo broncas con eso porque le quitan espacio a otras cosas mucho más interesantes. No es mala onda, pero sí. Por ejemplo, creo que la gran pérdida, a reserva de que se confirme de que no va a salir, porque lo estamos especulando, es New Frontier. New Frontier estaba pensado para hacer un hardcover como el de Kingdom Come. O sea, más o menos la versión Absolute, pero nacional, ¿no? La Absolute gringa, pero versión mexicana, ¿no? Que es una lástima, a mí me encantaría conseguir esa versión. Esa sí sería una pérdida fea. Y es de esas cosas que le dan variedad al cómic, incluso al cómic de superhéroes. Pero una vez más, ¿no? Pues entendemos que pues, es negocio y hay que sacar el dinero de algún lado. Está bien. Otra que es inédita, que viene de Batman, esa sí me llama la atención, es Long Halloween. En México jamás se ha publicado Long Halloween. Yo creo que es un muy buen cómic. de Jeff Love, curiosamente, y Tim Sale. Que yo insisto, Tim Sale va a ser mucho más que dibujar cuando colaboran juntos. Es otro Jeff Love completamente. Sí, está raro, ¿no? Como que Jeff Love, solito, ya sabemos luego lo que pasa. Ah, porque va a haber otra serie de Jeff Love y en hardcover, adivina. World's Finest. Nope. Qué bueno. De puro Batman. En hardcover y con dibujo bonito. ¿De quién es el dibujo? Jim Lee. ¡Ay! Es Josh. Yeah. ¡Ah, qué bueno! Paso. Sí, paso sin ver. Mira, a mí sí me gusta porque es como, es divertidita. Y el dibujo estaba bonito en su momento. Y lo coleccioné todo. Pero no es la gran historia, de ninguna forma, Para nada. Incluso yo siento que hay no sé. Es que mira, es una típica historia de Batman. Donde salen todos, o sea, como que le dijeron a Jeff Lowe, mete todo y da unos pasos muy buenos que te encaminan a algo y que al final no pase nada. Ese es mi gran problema con esa historia. O sea, como que pudieron dar una gran sorpresa y para twist, ¿no? O sea, pero no lo hicieron, se quedaron en algo bien básico y... Así que, por eso, qué bien, qué bueno que venga aquí esa cosa en México, cómprenla. Se van a divertir, ojalá no sea tan cara. Es hardcover. Va a estar bien cara, vean si pueden conseguirlo de alguna otra manera, porque la gran historia no es. Y la otra que viene es una que yo la leí y dije, the fuck am I reading? O sea, es la de The Return of Bruce Wayne, cuando regresó de que andaba muerto y no andaba de parranda. Cuando regresó y que era una bomba de tiempo y todo ese rollo y que tiene que ver con Final Crisis, pues la van a sacar también y yo digo, ¿para qué? O sea, honestamente, si ya arrancaron con el nuevo 52, eso ya es irrelevante, ¿eh? Es irrelevante, no es muy divertido que llegamos, no. Y y hay mejores cosas. Y ahí fíjate que la regaron un poquito porque van a sacar ese y tenían planeado también sacar en un solo tomo, no sé por qué, Final Crisis. Cuando Final Crisis ya se publicó en un solo tomo también por Viz hace... ¿2 años? ¿Te gusta? O sea, ¿por qué volverlo a editar con tanta prontitud? No lo sé, pero querían como que ligar las dos cosas, Final Crisis con esto, yo, pues sí me hace sentido, pero si ya no lo tienes, entonces ¿para qué? Y la verdad, no sé, yo siempre he tenido broncas con Final Crisis y Grant Morrison en DC y bla bla bla, ahórrenselo. Sí, neta, ahórrenselo, hay otras cosas también. Digo, no, honestamente no podemos mentir, no les recomendamos mucho Batman The Return of Bruce Wayne, no, bueno, al menos yo no lo recomiendo. No, yo no les recomiendo ni Final Crisis. Para empezar desde ahí. Y pues respecto a Batman Hush, si les gustan los dibujos de Jim Lee, que no podemos decir que el señor dibuje feo porque no lo hace feo, pues adelante, ¿no? Pero no esperen la gran historia. Pero mira, es que como esa es una historia, a mí se me hace más autocontenida. Y eso es algo que sí uno puede comprar sin tanta bronca. Que sí, ya no es de los nuevos 52 y no sé qué. No importa. Es de esas cosas que, por el factor diversión, tengo que decirlo, vale la pena. Estéticamente también es precioso. Y fíjate que yo sí lo compraría por el hecho de que es un Batman que actúa como Batman. Uh-huh. Es un Superman que actúa como Superman, con el calzón de fuera y todo. O sea, es una historia muy X de Batman, si quieres. Pero es una historia del Batman que queremos y amamos. Sí, que mira, mi gran problema, al final no pasa nada. Pero bueno, al menos ves a Batman. ¿Eh? O sea, ya salgo. Sí, exactamente. Y The Long Halloween se los recomiendo ampliamente. Ojalá la traducción, como siempre, sea el factor a cuidar, pero ojalá que funcione. Se los recomiendo mucho. Es muy divertida, está muy bien escrita, es un muy buen misterio. Es un Batman primerizo. O sea, ojo, si ustedes esperan como que el Batman que se la sabe toda, no. Aquí comete errores. Y es lógico porque es casi casi posterior al año 1. Pero no son errores estilo Year Zero o algo así. No. Esas sí se las podría recomendar. Pues es lo que viene fuerte de Batman. Por cierto, conseguí el TP de The Dark Knight Returns versión Televisa sin censura. La portada es igualita, nada más trae el logo del 75 aniversario de Batman. Y efectivamente ya lo ojé, ya lo vi, no trae la censura. Dicen, no me consta, lo tengo que leer y ya les contaré, que corrigieron muchos errores de traducción en esta edición. Si es así, que bueno. Y yo les diría, bueno, si ya gastaron su dinero en el otro, pues si no quieren no lo compren, o sea, tampoco están obligados a ello. Pero si no, si vieron los reviews, vieron que era muy malo por la censura, por los errores, y quieren darle una oportunidad ahorita, pues creo que es un buen momento de hacerlo, ¿no? Oye, ¿y está en el mismo precio que el otro? Igualito. $100 Si no tienen la historia, si no la han leído, si no compraron la otra, de verdad, a ese precio vale mucho la pena. Y es Dark Knight Returns, o sea, la historia es buenísima, el dibujo es excelente en su estilo de Frank Miller. Es un cómic que deben de tener, o sea, es un cómic de Batman que es, cambió el juego, ¿no? Sí, es de esa la etapa de los ochentas, que trataban de hacer los superhéroes más interesantes, dejar de lado el sentido infantil. Sabemos que a veces no se... Sabemos que derivó en cosas no tan buenas, pero por lo menos en eso se lee bastante, bastante bien. Es un gran, gran cómic, es una gran historia y de mis consentidas, ¿eh? ¿En serio? Por mucho. Ya después sabemos lo que pasó y con este... Dark Knight Strikes Again y no... Pero por lo menos esa me gusta muchísimo. Y hablando de Batman, ¿viste el corto de Bruce Timm? Sí. Lo platicábamos un poquito ahorita fuera del aire. Bruce Timm hizo un corto de su Timiverso, digamos, de Batman. Muy bonito. El corto sí me gustó mucho, sí, divertidísimo, etcétera. Pero el hecho de que le hayan... A mí lo que me gusta es que le dieron su lugar a Bruce Timm. Bruce Timm, Kevin Altieri y Paul Dini. O sea, más bien sería Bruce Timm, Paul Dini y Kevin Altieri en ese orden. Fueron los que de verdad revivieron a Batman en los noventas. Bueno, no lo revivieron, pero le dieron un... Le pusieron algo que ya no se veía. Sobre todo porque en ese entonces, acuérdense, estábamos con lo... Con lo de Nightfall y Nightsend y bla bla bla, y Jean-Paul Bailey y un Batman Extreme. Bruce Timm lo regresó a ser Batman. Y que levante la mano. Levanten la mano si les gusta Batman Adventures de Bruce Timm. No puedo verlos, pero oficialmente son bien buena gente en mi libro, ¿eh? Así que es eso lo que tiene mucho de relevancia para mí. Y ojalá que las generaciones más jóvenes que nunca han visto Batman Adventures y o sea, toda la serie de Batman de Bruce Timm, véanla. Es muy buena, son historias muy bien hechas, muy divertidas, el doblaje es padrísimo, incluso en español el doblaje es muy bueno. Es fantástico, sí, en inglés es fenomenal, Kevin Conroy es Batman, punto. Pero en español no se queda corto ni tantito, ¿eh? Todas, la voz del comisionado Gordon, de Alfred, más adelante cuando sale Robin también. En esa serie metieron de todo, estaba Nightwing, estaba Robin, estaba Batgirl, estaba Killer Croc, todo el mundo estuvo ahí. Y no olvidemos que de ahí salió Harley Quinn. Es cierto. La Harley Quinn que todos queremos y adoramos. Sí, un saludo a Marcy y a Cintia, que Cintia hizo por ahí un cosplay muy bonito de Harley Quinn, con la Harley Quinn clásica, no la Harley Quinn teibolera. Que mira, no tengo, o sea, ahora sí que no tengo nada en contra ni de las teiboleras, ni mucho menos. Pero... Que hayan querido hacer a Harley tan... No sé. No me molesta. Es más, ¿sabes qué? Ni siquiera me molesta su disfraz. Me molesta su personalidad. Harley es juguetona y es buena gente. Más o menos. Está tremendamente enamorada del pobre del Joker. El Joker no la pela. Pero hasta ahí. No es una psicótica. O sea, es eso. Sí está loca. Pero no es loca agresiva. Es solamente sigue las órdenes de su pudín. Y ya, pero no es violenta, ni psicópata, ni nada, o sea, ni es mente criminal, no. Ah, sí, tampoco la veo capaz de organizar planes, que lo vimos en Mad Love, ¿no? Intentó copiar un plan del Joker, no le salió. No, le salió muy bien. Sí, pero no. O sea, sí le salió, pero al final no era lo que quería el Joker, en fin. Vean Mad Love, es buenísima. Vean la versión animada o lean el cómic, la verdad, excelente. Te digo, a mí me dio mucho gusto que reconocieran que le dieron su lugar a Bruce Timm en el año de Batman, podemos decir, 75 aniversario del personaje. Me dio mucho gusto que lo reconocieran, que le dieran su lugar, porque se me hace un personaje sumamente importante en la historia de Batman. Me parece más que excelente, carnal. Y pues ya en otros temas también comiqueros, ya no tanto de Batman. Fíjate que en la semana me hicieron un par de preguntas por ahí en las redes sociales. Una es de Víctor. Víctor perdón que no me acuerdo del apellido ahorita, no es Víctor Reyes Lamón, es otro Víctor, mil disculpas, se me va ahorita tu apellido, pero por ahí me preguntó, oye, ¿por qué no hablan un poquito de cómo comprar cómics en internet? Me parece, dice, para que los que no sepamos hacerlo como le hacemos, ¿no? Me parece que es un tema bastante interesante, ¿no? Porque muchas veces lo decimos, si no hay tiendas, pues compren en internet, pero a lo mejor falta ¿y dónde los busco, no? O ¿cómo los compro, no? Y hay, bueno, pues ahora sí que hay de dos sopas. ¿Los quieren en físico o los quieren digitales? Buen punto. Que hablando de cómics digitales, ahorita hablaremos un poquito más de eso. Los cómics digitales, ok, es la cosa más fácil del mundo comprarlos. Es a través de Comixology, básicamente. Había otras plataformas que ya tronaron. Que eso ahorita después hablaremos un poquito de esa particularidad del mercado. Y es la cosa más fácil del mundo. Necesitas eso sí, una tarjeta de crédito. O sea, no hay más, sorry. O sea, se necesita, ya sea tuya o que te la presten o como sea, ahí sí no hay de otra. O una tarjeta de débito que esté a tu nombre. Ah, que sí. Bueno, tengo que decirles, yo trabajo en la banca. Ese es mi trabajo normal, mi identidad secreta. Si tu tarjeta está embozada, o sea, que le pasas el dedo y se siente el relieve de los numeritos y viene tu nombre en la tarjeta, aunque sea de débito o de nómina, puedes comprar con ella. Perdón por el comercial, perdón por el golazo, pero la que lo tiene sí es Banamex. Sí, yo me acuerdo, creo que las tarjetas de nómina de Banamex las dan así, las demás no. Sí, en el banco que yo laboro no. Sí, yo también tengo como que mi identidad secreta. Pues sí, mi tarjeta de nómina no tiene de eso. Creo yo que las de... Otro gol, perdón, pero pues así fue la pregunta, ¿qué se le va a hacer? Las de HSBC, aunque no está embosada, también puedes comprar. Te digo porque yo alguna vez lo hice hace muchos años. Lo que sí es que si no quieren hacerse de una tarjeta de crédito más, pero quieren comprar algo por internet directamente, así que tomando directamente de sus fondos sin que les genere un crédito, lo que pueden hacer es abrir una cuenta de nómina a su nombre. Sí, de donde les estén pagando, abran la cuenta de nómina en el banco que quieran. Pues puede ser en Banamex, y lo que buscan es un producto que les permita comprar en línea como débito. Lo pueden hacer ahí, pasan ahí su lana y pues a darle, ¿no? Y sin bronca, nada más. Tengan cuidado, no en el sentido de que se las vayan a clonar ni mucho menos, pero es que es tan fácil comprar por internet que se te puede ir la onda. Y ese es el problema, que luego estás haciendo un clic de ¡ay, le quiero este! ¿No? Me ha traído broncas, pero... Así que bueno, ahí está como que la recomendación como de lado financiero, digamos. Y pero bueno, no nada más Comixology. Si quieren cómics de Image, sí, vayan a la página de Image. Busquen ahí el cómic que ustedes quieran. Y siempre hay un apartado por ahí que dice descarga digital. Les van a descarga digital y buscan el formato que más les guste. Puede ser PDF, puede ser CBR. Eso es lo bonito también, o sea, lo puedes hacer ahí sin ningún problema. Y a diferencia de los cómics de Comixology, un CBR lo puedes comprar y estés en línea, fuera de línea. Hay 1000 programas para poder abrir un CBR. Lo puedes leer y no hay problema. O sea, es un formato que ya es tuyo y no es un formato propietario de una aplicación, sino que todo, en cualquier programa lo puedes leer. Exacto, y bueno, ¿qué podemos decir de un PDF? Que el condenado formato está hecho para precisamente... que lo pueda leer todo el mundo. Ahorita estoy viendo en Image, mira, manejan los formatos PDF, EPUB, que no lo conozco, CBR y CBZ, que es otro formato también de lectura de cómics. O sea, le das añadir al carrito. Le das añadir al carrito. Y te aparece otra página, yo supongo, porque no sé qué tenga mi conexión esta mañana, que estamos raritos. Pero bueno, ahí está. Le das checkout, metes tu información de tu tarjeta, si es que no la tienes ya adentro, uh-huh, y ya es tuyo. Lo descargas y ya es tuyo. Y a leer pachón y bonito. Ok, eso es en cuanto a los cómics digitales. Los cómics en físico, ¿cómo compramos en internet? Hay que irse a alguna página donde vendan cómics en internet. Aquí en México, por ejemplo, si quieren números, sobre todo sueltitos, para completar la colección o una suscripción de un número de un título que vaya haciendo regularmente, pues yo sí, la verdad es que les recomiendo, métanse a la Quinta Dimensión. Perdón por el gol, pero bueno. No, para nada, saludos a la Quinta Dimensión. O sea, sí, te pueden conseguir, ellos consiguen sobre todo el back issue. O sea, siempre están muy al pendiente del back issue. La ventaja con la Quinta Dimensión es que el trato es muy personalizado. Te pueden hacer entregas en persona, te pueden enviar a cualquier parte del mundo. Yo lo he platicado directamente. Han entregado en Sudamérica, han entregado en Norteamérica, en Europa, o sea, donde quieras te manda, o sea, no hay tema, ¿no? Pero sobre todo se especializan mucho en el cómic atrasado, ¿no? Para completar la colección. Y el cómic solito, vaya, sí. O sea, el floppy. Sí, básicamente ahí es la parte como de colección y para completarlos, ¿no? Cómic nuevo no manejan tanto, pero también manejan mucho en español. O sea, también si lo que buscas es cómic en español, la Quinta Dimensión es una gran opción porque te traen de todo, ¿no? De Viz, de Marvel Televisa, de... DC Televisa, de Camite, de Panini, de Novaro. Imagínate, o sea, de Novaro te estamos hablando, de la prensa, de todo. Sí, sí, en donde viven se quejan porque en los puestos de revistas nomás no los encuentran. Bueno, ahí hay otra opción. Exactamente. Si quieren cómics en inglés también, como que importados, y los quieren así también directamente de otras tiendas, yo les recomiendo mucho Lone Star Comic o My Comic Shop. Ahí, aparte de para comprar, es un gran foro de consulta, ¿eh? Si quieren saber qué, cuántos números salió de una serie, cuántas series hubo con la palabra Marvel Team Up, por decirte algo, salen todas, tienen un gran stock y ahí manejan mucho suelto, o sea, mucho número suelto, pero cuando compren ahí, mi recomendación es compren varios, no compres de uno, porque te va a salir muy caro el envío. Mejor cómprate unos 5 o 6 cómics y se diluye mucho el costo de envío. Lo mismo aplica para Amazon. Amazon tiene un buen catálogo de cómics. No es el más grande surtido que existe para nada, pero tiene... Pero que, por cierto, son TPs o hardcovers. O sea, son colecciones, no son sueltos. Ah, exactamente eso iba. ¿A qué si quieren el TP o la colección completa de algo? Ahí pueden conseguirlo. El envío es caro. Son $12 para acá. Pero, una vez más, ¿no? Si se juntan con unos cuates o si se piden más de una cosita, vale mucho la pena. Y la otra es... nuestro favorito para pedir TPs y hardcovers y libros en general, The Book Depository, no hay falla, ¿eh? El servicio de envío es gratuito, están a muy buenos precios. Luego en Amazon manejan precios más baratos, pero como tienen el envío ya no salen tan baratos. Aquí son precios, la verdad es que bastante buenos. Consideren que el envío es gratis, consideren que es por correo normal, pero vienen muy bien empacados, muy bien cuidados. Les digo que yo compré un libro y se me quedó ahí en la lluvia un buen rato y no le pasó nada. Y una vez más, ¿cómo hacerle? Se meten, buscan el artículo que quieran, le dan añadir al carrito, busquen ese botoncito, añadir al carrito y se acabó. Siempre lo hay. Confirmen que lo que van a comprar es lo que realmente quieren, no le hayan picado dos veces a algo, no sé, a veces pasa. Y una vez más, tengan una tarjeta de crédito o alguna tarjeta de débito que les pueda funcionar, una embosada o algo así. Y con eso, meten sus datos, su información. En general los servicios son muy seguros. No hay como que, es que de aquí me están cobrando de más, de mucho menos. No. En general son muy seguros. Hay que recordar, siempre en medios electrónicos siempre existe el problema. Pues digamos que del robo de datos, o sea, siempre está eso. Pero bueno, en general puedo decir Amazon tiene fama de ser muy seguro, de cuidar mucho la información de sus usuarios, y pues es normal que sea así, porque pues su negocio depende de la fama que se haga en ese sentido. Si uno dice, es que compré por Amazon y a mí me robaron mis datos y ya me cobraron de más, y luego sale otro que es que a mí también, y empezamos a salir así los millones y millones de que está saliendo un mal servicio, se les cae el teatro. Así que son muy cuidadosos, vayan sin tanto miedo, digo, siempre hay que tener cuidado. Recomendación: desde el dispositivo en el que compren, eviten que sea su celular o de un café internet. Jamás, nunca no, metan no. Datos en un café internet, No, o sea, un café internet, por supuesto que no. Digo, eso ya es como que sentido común, pero no lo hagan en su celular. Sí. Y lo digo por esto: no vivimos en el país más seguro del mundo. Y aunque vivimos en el más seguro del mundo, siempre hay cada hijo de la fregada que por alguna razón quiere un celular y se puede llevar el de uno. Y si ahí tienen mucha información importante, como por ejemplo el de la tarjeta de crédito que usamos para comprar en The Book Depository o Amazon, ¡oh Dios! De hecho, hay una aplicación de Amazon que compra con un clic. Mi recomendación es no lo hagan ahí. O sea, es muy, muy riesgoso. Sí, o sea, como el dispositivo desde donde lo hagan. Si tienen un compu en casa, o una PC, una lap, una Mac, una tablet... Pero que se quede en casa es lo más recomendable. De acuerdísimo, carnal. Y hablando de Amazon, la noticia el bomberazo del jueves, ¿eh? ¿Qué pasó con Amazon, carnal? Pues Amazon lo compró... Bueno, Amazon compró Comixology. Eso es una gran, gran, gran noticia. Aguas. Puede ser bueno, puede no ser tan bueno. Comixology, recordemos, es esta plataforma de cómics digitales que básicamente se convirtió en el Diamond Distribution de los cómics en línea. Todas las editoriales que quieren ser alguien en el medio del cómic en Estados Unidos, sobre todo en la era digital, tienen que estar ahí. Uh-huh. Y ahí están, ¿eh? ¿Sí? Y ya se veía, yo vi que ya se veía manejando que a lo mejor Comixology iba a ser comprada, bla, bla, bla, pero eran rumores hasta el jueves. En que se confirmó. Amazon ya tiene sus dispositivos de lectura digital, está el Kindle. Uh-huh. Que Kindle son dos cosas. Kindle es la aplicación que la puedes bajar incluso para PC, la puedes bajar para tu celular, para tu tablet, y puedes comprar y leer libros de Amazon. Ahí compré, por cierto, el libro de nuestra buena amiga Cecilia Pego, que ahí compré el de el Madame Mactans. Ahí lo compré sin querer, de esos errores felices, por no fijarse a qué le da clic uno. Me costó 60 pesos, o sea, también es así como que, oye, pues no pasa nada, ¿no? Y está muy bonito y se lee muy bien. Y ella me dice, ella nos platicó que lo pensó en el sentido de que se pudiera leer muy bien en línea, ¿no? Y sí, definitivamente que sí. Y no te quejes, la verdad es que es un muy buen libro. Sí. Y no hay problema, pero a lo que voy es, ya Amazon tenía su dispositivo, tiene sus aparatos Kindle, que son como tablets también o lectores de libros. Y también pues tiene la aplicación con la que puedes leer libros digitales que compres. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esos cómics digitales de Comixology? ¿Será nada más como que compré la plataforma y ahora ya es mi negocio? ¿O tengo que migrar? ¿O tengo que migrar mi contenido a un nuevo formato? ¿El formato de Comixology sigue funcionando igual? Esa es la gran incógnita, ¿no? Por ahí leí una carta del dueño de Comixology, no me acuerdo cómo se llama. Nos daba a entender que por ahora es como si Comixology fuera a funcionar normal. Ahora sí que Comixology, compras tus cómics por Comixology y los tienes ahí en tu plataforma de Comixology sin bronca. Los compras por Kindle de Amazon y ahí los tienes sin bronca. Yo supongo que en un futuro sí se va a migrar o va a haber ahí una fusión rara. O a lo mejor se hace otra aplicación, no lo sé. Pero por el momento sí va a funcionar, por lo que tengo entendido, de manera normal. Y ahí lo que tienen que hacer, el día que se haga una aplicación conjunta o algo, si se va a cambiar el formato o migrarlo, tienen que asegurarse de que lo que ya compraste lo puedas volver a bajar en ese formato, ¿no? Porque si no es perder eso, ¿no? Perder tu contenido. No, y para ellos perder clientes. Vamos a ver quién se anima a volver a comprar algo que ya uno relativamente tenía. Sí, que la molestia pues tendría es volver a bajarlos, ¿no? O sea, si ahí está tu suscripción. Básicamente es eso, es una suscripción en línea, ¿no? Y es volverlo a bajar a tu dispositivo para que lo puedas leer. Así que, no sé. Cuestiones técnicas que ellos van a tener que... van a tener que lidiar con eso en algún momento. Pero aquí realmente deja de eso. Eso no es tanto lo que me preocupa. A mí me preocupan otras cosas. Para empezar, vemos que en la distribución de cómics de veras somos raros. Hay los monopolios. Comixology en digital y Diamond en físico, ¿no? O sea, y ya, se acabó. Y vimos que otras plataformas de cómics en línea pues no pegaron, quebraron, fueron absorbidas, o desaparecieron ahí en el éter. Y nada más queda Comixology y ahora Amazon, que es una empresa que tiene muchos medios, de mucha lana, que está comprando muchas cosas. Sí, ok, no digo que sea con el ánimo de innovar y bla, bla, bla, etcétera. Pero sí da, me deja ese como arena en la garganta de... Hay alguien que está comprando muchos medios. Que lo hemos platicado, ¿no? Como que tener tantas cosas en la misma canasta, que una empresa tenga tanto poder y tantas diferentes submarcas, pues a veces es preocupante, ¿no? Si uno no sabe en qué pueda derivar eso. Muchos preocupan, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros, los lectores y demás? Ya más o menos platicamos un poquito de eso. ¿Qué va a pasar con los creativos? ¿El esquema de pago va a ser el mismo? Ahora que ya no va a haber opciones para dónde irse, podrían abusar incluso, o sea... Ajá, es conmigo, y te va a costar ahora tanto. Oye, pero pues no, lo siento, es las reglas del juego, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues, yo las pongo porque no hay otro. O sea, también eso me preocupa. ¿Qué va a pasar con...? Ya no digas las editoriales, hay gente que quiere... ¿Qué se hace, no? Sacas tu cómic independiente por medio de Comixology y pues te pagan una lana. ¿El deal va a ser el mismo? ¿Va a ser diferente? ¿Cuánto puede...? Si va a ser el mismo, que yo supongo que por el momento será el mismo, ¿cuánto podemos esperar que eso dure? Ceci en la semana comentó, muy animada por las noticias, y dice, pues mis libros ya están en Amazon. Perfecto. Dice, me evito la bronca de buscar la opción de Comixology. Perfecto, pero ahora ya no vas a tener ni la bronca ni la opción. Exactamente. Antes tenías la... Sí, ahora una bronca para el creativo, pero también tenías la opción de irte a uno u otro. Ahora ya no. Ahora es lo mismo, entonces... Me encantaría, ojalá que algún día Ceci nos pueda regalar unos minutos de su tiempo para platicarnos de esto. ¿Cómo lo ve ella? Que ella es una... Ella es directamente involucrada porque pues publica con Amazon. Y si para ella pues va a haber alguna ventaja, ¿no? Tal vez su libro que hoy ya existe, los de Madame Tans, por ejemplo, ya sean disponibles en Comixology por default, ¿no? En algún momento. Que bueno, también podemos ver, no hay que ver todo solamente el lado malo de este asunto. También puede ser, ¿no? Quien haya tenido su para algún creativo que tenga su producto, su libro en alguna de las dos plataformas y que ahora se unan. Bueno, a lo mejor eso ya les da un... Y más bien, no a lo mejor, eso les da un panorama mucho más amplio y un mercado más grande a donde pueden llegar, básicamente, y no tuvieron que mover un dedo. También eso podría ser bueno para ellos, ¿no? Sí, sería muy interesante tener ese punto de vista del autor. Espero que en algún momento podamos tenerlo y comentarlo aquí en el Café Comiquero. Y, carnal, pues antes de que nos vayamos a corte, rápido, vamos a recomendar comicillos rápidos. ¿Te late? Porque tenemos que hablar después del Capitán América y como que hay que meter varios cómics esta semana. ¿Va? Venga. Pues esta semana salió un cómic, por ahí lo había mencionado en unas ediciones anteriores del Café, un cómic al que yo le traía muchas ganas porque lo escribe Joe Keating, el cuate que revivió a Glory, y lo dibuja una, no quiero decir improvisada, porque no lo es profesional, es una chica, una ilustradora ya profesional y todo, pero es su primera vez que está en Image, que se llama Leila del Duca, y es un cómic que Image le estuvo metiendo mucha promoción desde la Image Expo. Creo que platicamos de eso, pero bueno. Image tuvo su expo de sus nuevos lanzamientos y lo que viene para la compañía en enero de este año. Desde ese entonces salió que iba a haber una colaboración de Keating y esta chica, del Duca, con un título nuevo que se llama Shutter. Shutter, que es como el de la camarita, el obturador de la cámara. Y puedo decirles, es fenomenal, es increíblemente bueno. Te lo mostré, te lo compré en la semana. Está como que muy cinemático, o sea, el dibujo, el ritmo del Duque es así, de Leila, es como que muy cinemático y te lleva de la manita. Es básicamente esto, es como Indiana Jones metido en el universo de Saga, podremos decirlo. Okay. Y la historia es la siguiente, empieza nuestro personaje principal se llama Kate Christopher, que es la última en la línea de una familia de exploradores que se han dedicado a explorar el mundo. El mundo parece que es nuestro mundo, pero es un mundo mucho más interesante y fantástico. Véanlo, o sea, tiene muchos de esos elementos que uno puede encontrar en Saga. O sea, nos vamos en el metro con alguien vestido como de astronauta de los 50, okay, junto a otro cuate que viene de traje, pero es un búfalo. O sea, ese tipo de cositas tan raras, tan chistosas, son ese tipo de mundos los que me gustan. Viéndolo en retrospectiva, con razón me gustaba lo que hacía Morrison con los X-Men, pero bueno. Es como muy en tu cara, ¿no? O sea, está ahí el búfalo vestido de traje, está, y convives con ellos. Ya no te cuestionas de, a ver, pues ¿por qué pasa esto, no? Ya lo haces como parte de la trama sin ningún problema, ¿no? Exacto, y eso me encanta, me fascina. El dibujo es precioso. Tiene un trazo rarito esta Leila, pero bueno. Y básicamente la historia es, está Kate en su 27º cumpleaños, pero ya está retirada. Ya nos escribió varios libros de sus aventuras y de sus exploraciones y demás, pero ya no se dedica a eso. No sabemos exactamente por qué, pero sabemos que no es bonito. Y de repente pasa un evento en el que parece que una vez más su vida va a volver a tomar un giro hacia el lado de la aventura. Y ahí nos deja el condenado número uno. La verdad es que está muy, muy bueno. Muy recomendable. No les puedo decir mucho de él porque va un número. Pero si conforme pase el tiempo, a lo mejor luego les platicaré más de cómo va este asunto. La verdad es que todo va muy bien con este cómic. Fíjate que yo no lo había leído. Supe que salió. Me lo mostraste ahorita en físico. Me encantó el diagramado que le pone esta... ¿Cómo se llama la chica? Leila. Me gusta mucho el trabajo que tiene. Usa muchos tramas de puntos. O sea, las tramas de puntos son los puntitos esos que luego se ven en los dibujos, como si fuera de dibujo viejito. Se ve muy padre y se ve que está hecho con toda la intención de que se vea un poco retro. Es mi impresión. Ándale, sí, claro. Puede ser por ahí la intención. El coloreo, no me acuerdo quién es, pero el coloreo también es muy, muy bueno. No sé, chéquenlo, es una gran opción. Hay varios números en Fantástico. Salieron como que ahí están como hasta todas las portadas variantes, si quieren. O sea, de verdad, denle una oportunidad. Puede ser que les guste mucho. Me parece más que excelente, carnal. Hablaremos ya después, como ya que haya más carnita, hablaremos un poco más de Shutter. Yo les recomiendo también el segundo número de Starlight. Ay, no. O sea, si el primero fue bueno, este se ve que el derrotero va, pero muy bien, va por muy buen camino. El dibujo de de este cómic, en este número lo sentí que bajó un poquito a lo mejor en la calidad del trazo, pero no por eso demerita. Te cuenta muy bien la historia, Lo que más me gusta es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal de los personajes te dice mucho. Te dice mucho de sus sentimientos, de lo que están pensando. Hay escenas completamente sin ningún tipo de diálogo. Muy cinemático, que te pasan de un panel A, un panel B, un panel C. Y te imaginas hasta el movimiento de cómo lo haría un actor. O sea, eso es lo que me encanta. Cómo, si alguien hiciera una película de esta, que seguramente es la idea de Mark Millar en algún momento de la vida, tienes perfectamente cómo debería moverse tu actor para retratar esas expresiones. Está muy, muy bien hecho. El guión, como lo vimos en el número pasado, es que me imagino que también ya lo leíste, es como que la llegada, un nuevo llamado a la aventura, me recuerda un poco el tema de Shutter, ¿no? O sea, de que también nuestro personaje ya está retirado, ya está viejo, ya está cansado, pero llega un personaje que lo va a llamar nuevamente a la aventura para una última salida con hacia ese mundo fantástico. A donde nos va llevando la historia, la verdad es que cada vez se pone mejor, se lo recomiendo muchísimo, y es increíble que Mark Millar lo continúa haciendo bien, ¿eh? Mark Millar es ese hombre tan bipolar. De repente nos regala cosas como Starlight y de repente salen cosas no tan buenas. En fin. También leí esta misma semana el número de Kick-Ass, el más reciente Kick-Ass 3, número 7. Pues sí, pero está bueno, pero no. Me quedo con las películas, me sigo quedando con las películas. Pero mira, ya falta un número para que se acabe la historia de Kick-Ass. Él lo dijo, ya ese es el último volumen, ya se acabó el asunto. Dije, bueno, si ya estuve en todo el viaje, pues al menos quiero llegar al final, ¿no? Sí, yo no lo he seguido, la verdad. Yo ya no le seguí a Kick-Ass. También porque dije, mejor me espero la película 3 si es que sale. Yo creo que sí, aunque sería muy diferente. Este Kick-Ass volumen 3, no sé, no veo cómo pueda encajar con lo que terminó la película, ¿eh? No hay manera. O sea, tendría que ser un animal completamente diferente. Lo cual no tengo problemas. Pero pues bueno, después me las prestas a ver qué tal. Y también, por cierto que en la semana un buen amigo, Cristian, me pidió que habláramos un poquito de Fire Breather. No sé si lo ubiques. Sí, es un cómic de Image. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Pero es Duncan. Pero es básicamente un demonio. Es un híbrido. Es un híbrido, es un hijo de un demonio y una humana, creo. La única razón, la verdad, es que lo ubico es porque salió en el crossover de Invincible Wars, creo. Y ahí por ahí sale, medio me enteré más o menos cómo era el asunto, pero no lo he leído, la verdad, ¿eh? Yo leí la primera miniserie. Es que, mira, primero fue una miniserie de 4 números, que estuvo divertida. O sea, básicamente es como Peter Parker. Bueno, así como me dices su publicación, es como Tech Jacket, entonces, que salió más o menos. Que salió su miniserie y después lo se acaba y tiempo después lo retoman, algo así. Exactamente, salió la miniserie por ahí del 2002, más o menos. Es como Ultimate Spider-Man, más o menos. Es un adolescente con problemas, que pues su mamá es una soccer mom. O sea, es la típica mamá que va a los partidos de los chavitos y apoya y hace como que le participan las colectas escolares y todo. Y su papá es un demonio. Literalmente es un demonio. Ya, la verdad es que eso no es algo como que muy común en el sur de Estados Unidos. Perdón. Sí, no pasa, ¿verdad? Pero bueno. El tipo puede volar, es súper fuerte, tiene como forma como de dragón. Pero básicamente lo que quiere ser es como un adolescente, pues normal, ¿no? O sea, vivir una vida normal dentro de lo que puede ser así, ¿no? No es malo, tampoco es así como que la gran historia. El primer volumen fueron 4 números, después hubo un número, un one shot, un especial, que digamos que hasta ahí llegó. Y después salió ya otra serie, según esto, regular, pero duró 8 números y hasta ahí. Creo que está recopilado como Fire Breather TP 1, 2 y 3, lo pueden encontrar súper fácil. Yo también lo ubico perfecto porque participa en el mundo de Invincible. Uh-huh. O sea, hay como que una especie. Se entiende que viven en el mismo mundo. Uh-huh. Invincible, Tech Jacket, Fire Breather y Noble Causes. Uh-huh. Un cómic que algún día hablaremos de él, es buenísimo. Hay de hecho un cómic donde hay un crossover entre ellos. Participa Invincible, Fire Breather y Zephyr Noble, una de las de la familia Noble. Los Noble Causes, a grandes rasgos, es una telenovelota. O sea, es una soap opera así con personajes de que si se casa con tal y si la deja y no sé qué. Es eso, pero con superhéroes. Y está muy bien escrito, ¿eh? De Jay Favre se llama el autor. Hubo una película animada de Fire Breather, ¿eh? Que salió para Cartoon Network. Ni idea. O sea, ahorita que me lo mencionó porque dice que vio una película en Cartoon Network. Y yo, ¿neta? Y ya lo busqué. Y efectivamente es una película animada, pero como en CGI. O sea, tipo Clone Wars. Ni idea de cómo esté. Espero, supongo, que va a estar buena. El diseño está más bonito. O sea, si tú ves a Fire Breather, se ve como un demonio. O sea, se ve así con orejitas y colmillitos y alas y todo. Acá lo hacen ver un poquito más humano, al menos en las escenas que vi de la película animada. Pero qué bueno que haya ese tipo de producciones, ¿no? Como más independientonas y que jalan y que están en canales importantes como Cartoon Network. Eso me da mucho gusto. Y que son cómics de Image, ¿eh? O sea, tengan en consideración eso. No estamos hablando de los Avengers o de la Liga de la Justicia. Estamos hablando de Fire Breather, un cómic de Image que pocos conocen. Y que parece que viene un relanzamiento, ¿eh? Viene un relanzamiento fuerte para él y para Tech Jacket. O sea, como que Tech Jacket... ¿Sí? El de Tech Jacket sí sabía que iba a venir un relanzamiento. Por ahí leí un par de números de su primera miniserie. Me hicieron divertidos, pero los dejé, la verdad es que ni la acabé. Y ahora que me voy enterando con un relanzamiento, pues ahora me picó la curiosidad y ahora ya ando buscándolos, pero bueno. Y busca Fire Breather, o sea, te digo, no es el gran cómic, pero es divertido. O sea, sí valdría la pena que le echen un ojo. Es, ¿cómo podríamos decirlo? Si dices que es algo como Ultimate Spider-Man, o sea, como que ¿para qué público iría dirigido? Para un público joven, un público que busca algo un poquito diferente, pero que siga siendo como de superhéroes, para ese público. Yo creo que para el que sigue, no sé, un Invincible, un Ultimate Spider-Man, para el que sigue tal vez, no sé, los Young Avengers, algo así. De hecho, este personaje iba a ser era una propuesta para Young Avengers, que no se hizo. ¡Qué mal! Hubiera estado bien. O sea, la verdad es que yo que ya que leí Young Avengers, me quité el estigma de que, ¿cómo Young Avengers? Veanlo, es fantástico. Un personaje como Fire Breather en los Avengers hubiera quedado muy bien con Loki. Con Loki, exactamente. Ay, qué mal que no se hizo. No se hizo, pero pues el escritor se lo lleva y se lo trae a Image y pues mira, funcionó. Y como que ahora es parte de este universo conjunto superheroico de Image. O sea, como que Image Comics tiene cómics de todo tipo. No hay a veces como que universos compartidos, pero en algunos casos sí. O sea, para cierto tipo de cómic como que les funciona, ¿no? Exacto, básicamente en el universo de Invincible. Uh-huh. O sea, en Invincible lo mencionamos, ¿no? Conviven Tech Jacket, Noble Causes, Fire Breather, hasta Savage Dragon. Savage Dragon, porque también salió por ahí. Todo lo de Guardians of the Globe, que es un spin-off de Invincible. O sea, The Stand of Wolfman. Ah, sí, cierto. Y de alguna manera Witchblade, ¿eh? O sea, ¿te acuerdas que participó Witchblade en el crossover de Invincible War? Sí, claro, y The Darkness también. Hasta salió por ahí un Spawn. Creo que se entiende que no es Al Simmons ni el nuevo Danny no sé qué, pero es otro Spawn, o sea, de otro universo. Pero bueno, hay un Spawn. Sí, sí es cierto, o sea, como que es su universo superheroico se concentra por ahí en todo lo que es Invincible, ¿no? Que para los que están comprando el cómic en español de Invincible, ya va el tomo 4, que serían ya como 24 números, o sea, ya vemos el primer cuarto de la historia. Cuando lleguen por ahí del tomo, ¿qué será? Como el tomo 8, 9, van a ver eso de Invincible War, está buenísimo. Sí, de hecho aquí ya en el número 25, 26 empieza a cambiar mucho el tono. O sea, cuando lleguen al 40 y tantos van a ver que el tono ya cambió mucho, pero es una evolución muy interesante del personaje. Sí, sí, sí, muy recomendable Invincible también. Y carnal, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro corte musical de esta semana? Y pues en este corte musical, mira, como la siguiente parte del programa la vamos a dedicar al Capitán América, vamos a poner una canción de Bruce Springsteen, del jefazo Bruce Springsteen, que se llama Born in the USA. Me encanta esa canción porque hay una anécdota con Ronald Reagan. Él la usó en su campaña presidencial. No me acuerdo si es la de la reelección o la su primera elección. Pero la utilizó como el himno de su campaña, invitando al patriotismo y celebrando que eran estadounidenses y demás. Cuando la triste canción no tiene nada que ver con eso. La canción de Born in the USA es contestataria, es decir que América está invadiendo y está podrida por dentro. Y el idiota de Reagan diciendo, un gran patriota americano como Bruce Springsteen, who was born in the USA. Bien, señor, ¿eh? O sea, se ve que jamás había escuchado la canción. Sí, pero bueno, ese tipo de cosas pasaban en los 80s. Ahora pasan aquí en México, pero bueno. Y muy acorde con Capitán América 2. Muy acorde. Pareciera que todo funcionaba muy bien en el mundo del Capitán América, pero ya veremos que no es cierto. Así que, Bruce Springsteen, aquí con Boeing de USA, aquí en Capitán América. Regresamos en un momento. We'll be right back. Y estamos de vuelta aquí en el Café con mi cara después de esta gran canción de Bruce Springsteen, Born in the USA, que tiene mucho que ver con lo que le pasó al Capitán América en esta segunda película titulada The Winter Soldier. Pero antes de empezar, ahorita mencionábamos algo, y para que vean que en el Café con Miquero no nos... cuando es cosa de tragarnos nuestras palabras, lo hacemos sin problemas. Salió el número 2 de Sandman Overture, y en el número 1 les dijimos que no había bronca, que podían leer Sandman Overture primero y después Sandman sin problemas. Ok, el número 2, eso es completamente mentira. No lo hagan. Lean primero Sandman y después Sandman Overture, porque de verdad está... El número 2 es un spoiler horrible para Sandman, y como que no lo entiendo mucho si no leyó los demás. Así que nuestro anterior consejo, no le hagan caso. Sí, todo lo que pues, lo que dijimos de un plumazo y varias horas de planeación, Neil Gaiman dijo no. Sí, así que mejor no. Si no han leído Sandman, no compren Overture. Sí, léanse los 10 tomos y luego hablamos, ¿eh? Pero bueno, estamos en The Winter Soldier. Pues creo que a estas alturas del partido ya podemos hablar libremente y sin spoilers. Ya fueron 2 semanas de que se estrenó en nuestro país, 1 semana en Estados Unidos. ¡Jaja! Pues lo hicimos aquí primero. Y también por respeto a eso, ¿no? Para la gente que vive en Estados Unidos y que nos escucha, gracias a Dios, hay gente que nos escucha por allá. Como Píldora Atómica, un saludo a Píldora Atómica. A Joe Pike, por supuesto, de la ciudad de los comiqueros muertos. Y pues respeto un poquito a ellos que no lo pudieron ver en su momento. Pues vamos a hablar apenas ya de Winter Soldier. Pero ya con spoilers, o sea, va a estar spoilerífico. Víctor Flores, si estás escuchando esto y no quieres spoilers, pues nos vemos en el próximo programa, porque sé que no la quieres ver, porque allá en Francia nada más está en francés, entonces pues como que no quiere verla en francés. Total, ¿qué crees que esa significa Francia? Ah, sí. O sea, si leyeron Ultimates, ya saben de qué se trata. Pues sí, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, por uno, spoilers warning. O sea, va a haber todos los spoilers del mundo en esta parte de la emisión. Vamos a empezar por decirlo así, fácil y sencillo. ¿Te gustó? Es la mejor película de Marvel hasta ahorita a mi gusto. Estoy de acuerdo. Yo creo que está al ladito tal vez de la de Iron Man. Mucho mejor que Avengers, para mi forma de verlo. Avengers muy divertida, condenadamente divertida, muy mucha emoción ver a todos los héroes juntos y peleando contra los Chitauri. Es una trama muy básica. Hay buenos momentos, ya lo dijimos, pero aquí como que trataron de hacer un poquito de una historia más, no me gusta usar el término así, de una historia más madura, porque tampoco, sin dejar de ser un cómic. Exacto, o sea, es nos vamos como que duro y a la cabeza, sin pedirle disculpas a nadie por ser una película de cómics. Uh-huh. Y qué bien le salió, A mí me encanta que en esta película, como ya tienes un universo creado, puedes jugar muchísimo con lo que se puede hacer en la trama. Hay muchas cosas que se hacen referencia en Avengers, a Hulk, a Thor seguramente, a la serie de S.H.I.E.L.D., a las películas de Iron Man y al futuro. O sea, vienen cosas bien padres a futuro también, pero ya este tipo de trama la puedes jugar teniendo ya todas las piezas armadas. Si una película como esta hubiera sido tal vez la primera película del Capitán América, hubiera caído horrible. Sí, exacto. La primera película del Capitán América, que a mí no me gustó tanto. A mí me encanta. Es de esa horneada fue la que más me gustó. Desde Iron Man 2, Thor 1 y Capitán América 1 hasta Avengers, me gustó más Capitán América. Ah, ok. Porque yo estoy considerando desde Iron Man 1. O de todo el universo, no, pues Iron Man 1. O sea, desde Iron Man 1 hasta Avengers, yo te decía, pues Iron Man 1... Avengers, Thor, Capitán América y las que le siguen, ¿no? Uh-huh. A mí, mira, no es que no me haya gustado mucho Capitán América la primera, pero... ¿Cómo decirlo? Como era muy... Pues era Capitán América contra los nazis, bueno, Hydra. O sea, estaba muy padre, muy buena. Y aunque no vi ni un solo tráiler, pues había varias cosas que... Ok, Bucky se cae por ahí de un acantilado, estaban de Howling Commandos... Hell Hydra y Red Skull y bla, bla, bla. Ok, es que es una historia muy conocida de Capitán América. Y es lo que me gustó de esta. Que es muy distinta, muy, muy distinta. El tono es otro. Es un Capitán América funcionando en nuestro mundo, en nuestra época, posterior a Avengers, donde ya tuvo como un bautizo de fuego. O sea, eso de regresar, de haber peleado contra los nazis, y tu primera aventura tienes que enfrentarte a eso, a dioses asgardianos y todo ello, debe ser un shock. Debe ser horroroso. Y algo que me gustó mucho, la película se llama The Winter Soldier. Y me encanta que si es como... No es como que engañar al público, pero si es como en un buen truco de magia. le pones la atención a The Winter Soldier, que no es la trama de la película. Para nada. Eso es otro punto que me gustó mucho de la película. Durante toda la trama, todo lo veías como muy conciso, como que todo iba a un solo lado. De hecho, vimos ahorita ya el tráiler de Capitán América, el segundo tráiler. Lo vimos, el foco era el Winter Soldier, era Bucky Barnes. Como que era la gran amenaza, era todo lo importante de la película. Y el tráiler te revelaba muchos momentos importantes de eso. Afortunadamente, la trama toma otro derrotero, bien diferente. Lo interesante de esta historia de Capitán América es que The Winter Soldier no es la gran amenaza, es una herramienta, que es una herramienta sumamente eficiente para fregar al pobre del Cap, es otra cosa, pero no es la amenaza principal. La amenaza principal, pues, es la infiltración de Hydra. ¿A dónde? Al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que tú me dijiste cuando la terminamos de ver por primera vez? Me dijiste, qué pelotas de poner este tipo de temas, ¿no? Que son tan vigentes, que a mucha gente, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo, la verdad es que nos preocupa la injerencia que empresas privadas y otros grupos de poder tienen sobre los gobiernos del mundo. La verdad es que hablar de eso así tan abiertamente y sin broncas, y vamos a hacer algo interesante de eso, es tener bien puestos los pantalones. Sí, yo creo que todos estamos preocupados sobre todo lo que decíamos hace rato también, de la era digital, ¿no? De que siempre hay un riesgo, que tu identidad, tu información. Y pues saber que el propio gobierno está infiltrado por gente que tiene no las mejores intenciones del mundo, preocupa, ¿no? Claro, y el que en Capitán América se toquen esos temas, pues habla mucho, güey. Y sobre todo que el Capitán América, aquí lo que me encanta es, sí, en la primera película Capitán América era el símbolo de los Estados Unidos contra los enemigos clásicos de los Estados Unidos, los nazis. Contra los enemigos, los últimos quizá enemigos reales de la humanidad, no sé si sea correcto decirlo, pero como todo era muy blanco y negro, ¿no? Los nazis eran los malos para el resto del mundo, y los Estados Unidos y las potencias del eje, perdón, los aliados, son, pues eran los que nos venían a liberar, ¿no? Exacto, yo creo que sí fue la última guerra en la que fue blanca y negra. Y hasta los newsreels, ¿no? Pero bueno. Ay, ok, sí, también hasta eso. Y en cambio, pues, aquí el Cap se enfrenta a una realidad de otra América que él no conoce. Es un hombre fuera de tiempo. Man Out of Time, Mark Waid, buenísimo. Donde, pues, los valores que él consideraba y la lucha por el pueblo americano, etcétera, pues ya cambió. O sea, tu propio gobierno es capaz de hacer cosas que no te imaginabas que te hicieran, ¿no? La trama principal me gusta, o sea, cómo empieza me gusta mucho. La nueva iniciativa de S.H.I.E.L.D. de tener, pues, un arma que fuera capaz de neutralizar potenciales problemas, ¿no? Es algo también que se toca mucho en estos días, el Preemptive Strike, que es sumamente controversial. Y el que existe algo que tenga ese poder no te dice que lo vaya a usar para bien. Así es. O sea, la idea básicamente eran tres helicarriers gigantescos, armados hasta los dientes, que iban a estar en órbita geosincrónica, gracias a la tecnología de Stark, me encanta ese detalle, que les proporcionan los repulsores, y que iban a estar flotando por ahí como espada de Damocles para que en cualquier momento que alguien hiciera algo sospechoso, lo neutralizara, ya sea lo matara, lo destruyera la instalación o lo que fuera. Y el cable dice, o sea, tu idea de paz, le dice a Fury, tu idea de paz es tenernos con una pistola con el gatillo en la mano. ¡Qué bonita paz! O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo, no? Esos son sus comentarios. Aquí en Capitán América, él ya no es el símbolo de Estados Unidos. Es el símbolo del pueblo estadounidense, que es muy distinto. Es el símbolo de la libertad, básicamente. Sí, o sea, los gobiernos sonan una cosa, pero un país sin gente no es país. Sí, está muy político este asunto, pero a veces es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y más en este tipo de tramas que buscan ser un poquito más intensas. Seguro, hay muchos elementos de acción, de diversión, de comedia, incluso peleas espectaculares, pero creo que lo que enriquece mucho la trama es darle ese peso, ¿no? O sea, darle un poquito más sin dejar de ser un cómic de superhéroes, porque ya vimos que en los cómics se puede hacer. En War on Remembrance de John Byrne, más o menos era el tema similar, que es cuando el Cap deja de ser el Cap, se convierte en Nomad y después tiene el traje negro que eventualmente será del US Agent, y le dice al gobierno, yo no quiero trabajar para ti, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y eso ya pasó en los 80s. Qué triste que hoy en día el tema siga siendo igual de vigente. Es muy preocupante y es muy parecido realmente a la etapa de Brubaker, esta película. Tiene todo de Brubaker. Lo cual yo agradezco muchísimo. Pero vamos a seguir platicando un poquito de la película. De sus puntos, de todos los puntos muy buenos, es cómo manejan ya los personajes. O sea, ¿quién es el director? No me acuerdo quién es el director. Son dos hermanos, se apellidan Russo. Bueno. Son dos hermanos que, tengo entendido, lo que habían hecho era por ahí algunos capítulos o dirigieron una serie americana que era... No recuerdo, no tengo muy recién su currículo, pero pues creo que era la primera vez que hacían cine a esta escala, ¿eh? Pues le salió muy bien porque los personajes son muy creíbles. O sea, imagínate, tan solo Steve Rogers, el Cap. Despiertas después de como 70 años de hibernación en un mundo que era completamente distinto y te encuentras en este, pues no te vas a sentir exactamente a gusto. No, te perdiste de mucho. Te perdiste de mucho, hay muchas cosas que no sabes y que todo el mundo te diga, ah, es que tú eres el símbolo y no sé qué. Yo era el símbolo de ese entonces, ahorita no sé ni quién soy, ¿no? Aparte, recordemos que cuando él desapareció, cuando fue congelado, no sabía de este lado del charco cuál era la reverencia que le tenían como Capitán América. Y de repente se ve en el Smithsonian y ve toda un área dedicada a él. Dices, ¡ah, caray! Como que, de verdad, yo me gané esto. Yo más quise patear traseros nazis, ¿no? Y hacerlo por las razones correctas. Exacto. Y otros se los y presentamos como que el crecimiento de otros personajes. El crecimiento de Black Widow me encantó. La verdad es un gran personaje porque... Hay un diálogo incluso entre Natasha y Steve que le dice, pues no seas menso, yo solo hago como que lo sé todo, no lo sé todo. Como que tiene que dar esa impresión de que ella es tiene todos los recursos, está preparada para todos los planes, pero en realidad no lo sabe. O sea, tiene que darlo así, tiene que dar esa impresión porque es una espía. Y una espía tiene que, ante todo, mantener una fachada. Sí, y Natasha lo dice bien, no lo soy, o sea, yo no sé todo, yo tengo muchos problemas también, así que no me estés tirando shit, Steve. ¿Y qué tal Nick Fury? O sea, Nick Fury aquí vemos que tiene tal vez las mejores intenciones, pero también los métodos que usa son cuestionables y es capaz de llegar a grandes extremos con tal de lograrlos. Incluso su propia muerte. Y porque incluso duda de sí mismo. Uh-huh. Cuando estaban platicando de este controversial plan de los ataques preventivos del helicarrier y demás, que incluso pide que se haga una revisión de todo esto porque, oye, siento que puede haber aquí una bronca, gracias a que traje a Steve y me lo dijo. Pues vamos a posponerlo un poquito, vamos a revisarlo bien porque ya hasta yo dudé de esto, ¿no? Y vemos que Nick Fury, si bien es el director de S.H.I.E.L.D., pues arriba de él hay gente, ¿no? O sea, vemos que está Jefferson Pierce. Sí, es Jefferson Pierce, ¿verdad? Sí. Y todo un comité internacional que de alguna manera deciden porque S.H.I.E.L.D., si bien está apostado en los Estados Unidos, no es únicamente... enfocado a cuidar los bienes de la nación americana, sino básicamente es cuidar el mundo, ¿no? Porque llegó una invasión extraterrestre. Así que bueno. Detalle curiosón y que a mí me encantó: la base de operaciones de S.H.I.E.L.D. Ah, sí. ¡El Triskelion! Salió el condenado Triskelion y se ve idéntico a como era en Ultimates. Y me encantó eso. Es un muy buen detalle. De hecho, la oficina de Nick Fury se ve muy parecida a la oficina del Nick Fury de los cómics de Ultimates. Sí, solo faltó llegando Thor y decirle que, ay, perdón, llegué tarde porque estaba enfrentándome a la serpiente de Midgard. Y es en serio. Y aquí sí lo creerían. Sí, digo, aquí sí lo creemos sin problema. Sí, en los Ultimates no, como que lo creían que era un pobre loquito. Muy buen giro de trama ahí de Mark Millar en ese, ¿eh? También el personaje de Black Widow crece en muchos sentidos. También en verse vulnerable. O sea, aquí se ve vulnerable, pero no por ser una damisela en peligro, sino... porque lo que sabe no es suficiente. Y porque hay gente más hábil que ella. Sí. Lo vemos con el Winter Soldier, con Bucky. Winter Soldier no solo le da batalla al Cap, le gana. Le gana, y de hecho dice Natasha, yo lo conocí y es como un fantasma y le tengo miedo. O sea, la misma superespía te está diciendo que le tiene miedo a este cuate, a esa leyenda, ¿qué onda, no? Y eso me encanta porque también, una vez más, ¿no? Le das otro arista a un personaje que me hacía de una sola nota. Muy interesante, pero de una sola nota, que era la superespía. Y aquí ya le das ese arista humano en el que, pues, te hace relacionarte más fácil con un personaje así. Y de los personajes nuevos, Falcon, que a mí en los cómics siempre se me ha hecho medio ridículo, sobre todo en sus primeras apariciones. En lo que escribió Brubaker, se ve ya un Falcon mucho más maduro, más enfocado. Aquí el cómo lo metieron es buenísimo. La verdad es que a mí, cuando me dijeron que iba a salir Falcon, yo dije, ay, como que está muy forzado este asunto. No, la verdad es que lo hicieron bastante bien. Quizá un poquito forzado fue el asunto de sus alitas locas. De la tecnología, ¿no? Que sabemos que es la Falcon Armor, por decirlo de alguna manera. Como que si ya estaba toda esa tecnología, pues ¿qué onda con Iron Man, no? O sea, ¿desde cuándo existe? ¿Tiene que ver Stark en eso? ¿Algún competidor de Stark? No sé. Quizá por ahí un hubiera estado bien el detalle de... es una tecnología buena, pero... El comentario, ¿no? Es una buena tecnología, pero que ni por error le llega a lo de Stark. A lo mejor hubiera ahí... Con eso me hubiera conformado. Hubieran dicho, no, pues es de Industrias Hammer. No, se hubiera quedado la primera, ¿no? No arrancaba. Ya desde ahí hubiéramos estado mal. Pero el personaje, ese sí me gustó mucho como lo metieron. Yo pensé que iba a estar mucho más forzado. Y no, el que haya sido un veterano de guerra, con problemas psicológicos, como muchos soldados los tienen, muchos los que han visto acción sobre todo, y que pues se haya hecho del amigo del Capitán América, porque ambos son veteranos, ambos son personas que tienen cierta reverencia en Estados Unidos, pero pero un grado de respeto no como en épocas anteriores, que no se sienten del todo útiles siempre. Y que sobre todo son muy solitarios. Como que se me dio muy natural de que, claro, estos dos se van a hacer amigos porque han vivido, a pesar de que en épocas distintas, vivieron situaciones muy, muy parecidas. Y cuando tienes a alguien que te entiende, pues te haces cuate de él, es normal. Y Falcon lo ve con admiración, pero no con admiración, como esa caricatura del perrito y Spike, ¿no? O sea, lo ve como alguien que sí es un soldado igual que él, pero sabe que él peleó en una guerra definitiva para la humanidad, y por eso dice, yo te voy a ayudar, hasta donde yo pueda te voy a ayudar, ¿no? Es que eso no es una admiración reverencial, es una admiración que se da entre camaradas, entre soldados, es muy distinto. Y funciona muy bien, verlo pelear y volar y todo como un experto, dices, bueno, ¿cuántas misiones echó así, no? No sé, ¿qué tal si en una de esas se trabajó también con otra persona, en un escuadrón secreto con un tal Barton, ¿no? Puede ser que por ahí haya estado y no se haya enterado, cosas así. Digo, como que faltó, ese es el único punto que me hizo flaco de la película, explorar más al personaje de por qué Falcon es Falcon. Pero digamos que desde la relación que tiene con Steve y cómo se van, pues también tiene que hacer cuate de Natasha porque no queda de otra. Eso sí me encantó. Y que se vuelve en algún momento el único bastión que le queda al Capitán América después de que ya desconfía de todo el mundo. Pues ¿en quién confío? Pues en mi amigo, el que me dice que vivió lo mismo que yo. Él, puedo confiar en él, ¿no? Sí, porque recordemos que ahorita como que los Avengers no están muy en contacto. Y digo, ¿qué vas a hacer? ¿Hablarle a Tony Stark? Sí, o a Banner. O sea, no viven en la Torre de los Avengers. O sea, se reunieron para esto y cada quien al final de la película agarró camino, ¿no? Y que hay que recordar que particularmente no son amigos. O sea, se conocieron ahí y se acabó. Muy como en los cómics de los Avengers, que no necesariamente son amigos al principio, ¿no? O sea, la JLA siempre son amiguitos de todos, ¿no? Son los super amigos. Pero en el cambio en los Avengers no siempre. Y de hecho, aquí el Cap fue el líder de campo de los Avengers en la película. Pero no es el líder de facto de los Avengers, ¿no? De hecho, no hay un líder ahorita. Están desbandados. Sí, exacto. Cada quien por su lado y así como pueda. Y digamos que ahora sí que no, tampoco es como que le puede echar un grito, oye Thor, échame la mano. ¿Por qué no? Entonces, ¿en quién confías? Pues quizá no es como que mi amigo más antiguo, pero es el que tengo, así que me friego, ¿no? Aparte, la mayoría de sus amigos antiguos ya se fueron. Ya están muertos o son viejitos. Incluso, y me encantó eso, Peggy Carter. Me hizo decir, tienes toda la razón. Esa escena donde pues el Cap va a ver a Peggy. Ya Peggy pues enferma en un asilo, recordando los viejos tiempos. Y que en una de esas el Cap se voltee, como que la pierda de vista, y Peggy lo vuelva a ver como si fuera la primera vez, porque tiene, no sabemos si Alzheimer o demencia senil, cualquiera de las dos, y que sea como la primera vez que lo vuelve a ver, y el pobre de Steve, pues, lidiando con eso, de verdad rompe el corazón. Rompe el corazón, a mí particularmente, tú te recuerdas, mi abuelita en paz descanse, ya al final de su vida no se acordaba de nada. Imagínate que, no sé, imagínate que hace 10 años te trajeran a esta época y vieras que tu abuelita ya está así y dices, ay, o sea, ya ni siquiera sabe quién soy, ¿no? De verdad, es un asunto muy muy feo, muy fuerte, pero tremendamente bien manejado en la película. Fue un elemento que le dio también mucho sentido. Manejaron, ahora sí que el lado emocional muy bien. Me gustó muchísimo. quizá faltó cerrar un poquito ahí el tema con Peggy, ¿no? Que no sé si todavía lo van a explorar después, o tal vez hay escenas adicionales que no vimos, que tal vez quedaron ahí en el tintero, no lo sé, o sea, como que pudieron haber tocado, como que tocaron la trama porque era necesario, porque el público lo iba a esperar, o sea, después de que se quedaron de ver y jamás pudieron tener ese baile que tanto querían, pues querías alguna forma de cierre a esa trama, ¿no? Pero yo creo que sigue viva, o sea, al menos eso hubiera entendido, y tal vez como que puedan seguir teniendo al personaje en futuras entregas, ¿no? De hecho, se rumora que quieren hacer una serie o un spin-off de Peggy Carter, pero en sus épocas de cuando es parte de S.H.I.E.L.D. Eso sería interesante, ver cómo se desarrolló S.H.I.E.L.D. en esos primeros años sería interesante. Y de hecho está su sobrina, o hija, nieta, Sharon Carter, Agent 13, que aquí no nos dejan muy bien claro que es, se llama Sharon, es la Agent 13, pero no dicen que es Carter, ¿verdad? No, para nada, y era como la operativa que pusieron ahí a cuidar al Cap, porque, pues, ni modo de dejarlo solo, ¿no? Uh-huh. Eso me encantó también, yo al principio no la vi venir hasta el final de la película. Ok. Cuando, spoilers, no importa, en las últimas escenas, cuando el Cap le dice a todo, Walter Skellion básicamente le dice a los operativos de S.H.I.E.L.D., oigan, hay esta bronca, necesito su ayuda, pues ahí está, échenme la mano, ¿no? Y por ahí está Sharon, y como que es la que toma las riendas en ese momento de un grupo de agentes en S.H.I.E.L.D., dices, ah, ok, creo que esta es Sharon Carter. Sí, quedó muy claro ahí, ¿no? Y ahora es un personaje que aquí nos exploró mucho. Yo estoy seguro que este personaje en una tercera película le pueden sacar más jugo para darle una pareja sentimental también a Steve nuevamente, ¿no? Que va a ser un shock así de, ah, ¿qué crees? Soy la nieta de con la que andabas, ¿no? Así de, ay, eso está un poco raro. Pobre Steve, yo me daría náuseas de saber algo así, pero bueno. Porque ya vimos también que Black Widow, pues ya nos quedó claro también con Black Widow que ella no va a ser la pareja romántica de Steve, o sea, trabajan juntos, son agentes, ahora tienen un estatus diferente en cuanto a la chamba, pero no son pareja, o sea, eso nos debe quedar clarísimo, ¿no? Y eso es un punto también muy bueno de la película, o sea, un hombre y una mujer trabajan juntos, no van a terminar casándose ni nada, así que, pues, tranquilos. Sí, pese a esas interacciones que hubo por ahí, pero pues que era necesario, ¿no? Era parte de mantener la fachada, que también me encantaba cómo cambiaba de personalidades y de actitudes en un momento a otro Black Widow, pero con una facilidad como si cambiaras de zapatos, ¿no? Mientras que el pobre de Steve, siendo simplemente awkward como él solo sabe porque no sabe de otra, es de esas interacciones bonitas que le dan aligeran el tono de la película cuando deben, porque la verdad es que si no, sí estaría un poco súper dramática, pero bueno, la verdad es que a mí me gustó mucho también esa parte. Y como dices, sí aligeran, hay humor en la película, de repente hay momentos de comedia, pero mucho más contados, mucho más ligeros que lo que vimos en Iron Man 3, que había mucha comedia ahí, ¿no? Mucha comedia y, ¿cómo decirlo? Comedia que no era necesariamente buena. Así que también se agradece que aquí como que sí metieron asuntos chistosos, pero los mantuvieron también al margen, ¿no? Incluso en Thor 2, digo, hubo muchos momentos también así de comedia en un tono muy diferente, pero aquí cuando llegaban, sí era como para sacarte un poquito del suspiro de uff, ¿no? O sea, lo que siempre has dicho, como dice Joss Whedon, ¿no? Después de un momento muy intenso, mete algún chiste para que aligeres la carga. Pero no abusan de ello, ¿no? Incluso en Avengers pasaba mucho. Es que ahí era Joss Whedon, ahí como que se entendía. Y pues estos dos hermanos que se echaron su película Hollywood por primera vez, creo que agarraron bien esa parte del libro de Joss Whedon. Y del lado de los villanos, o sea, aquí vimos que hubo varios villanos importantes, ¿no? El primerito que aparece ahí, Batroc el saltarino, Batroc the Leaper. A mí me gustó mucho cómo se vio, la participación de este cuate que sé que es un mixed martial art, o sea, del martial artist que es de la UFC, pues me sorprendió mucho. Yo no sabía quién era, ni idea, y creo que lo hizo bastante bien, para lo que tenía que ser su personaje. A mí me llamó mucho la atención, y es algo que hasta te lo comenté en la película, creo que no debo hacer eso cuando vaya al cine, no hagan lo que luego muchos hacemos, que es estar pardanchines. No hablo mucho, pero hay detallitos que luego le digo, oye, ya viste, pero bueno. Un detallito que me llamó la atención con ese asunto, Batroc, que es francés, uh-huh. Y lo que se pone a pelear para tratar de ganarle a Steve, es un arte marcial francés, el sabaté. Y ese detalle como que, ah, mira, alguien hizo su chamba, ¿no? Sí, y de hecho en el cómic de Brubaker aparece Batroc, aparece como peleador de Sabaté, y siendo menos ridículo que cuando, que como cuando lo escribían Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Porque recordemos que era hasta un poco racista, porque Batroc the Leaper hacía referencia a las ranas, y por alguna razón las ranas siempre han sido como que, pues, una referencia, un tono un poco Peyorativo. peyorativo hacia el pueblo francés. Sí, que comen ranas y que son como ranas y cosas así, ¿no? Y aquí el personaje, pues, no te da nada de risa. O sea, el tipo sí es letal. O sea, verlo pelear contra Steve fue increíble. A mí me gustó mucho la escena que fuera como que a cámara abierta y pudieras verlos frente a frente, ¿no? O sea, como que dicen que las tomas, hay por ahí quien dice que las tomas se veían muy confusas. Yo siento que estas peleas se veían muy claras, muy normales, ¿no? Yo creo que más bien porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas. Abrir la toma en una pelea es muy difícil, porque quienes vayan a hacer la coreografía de la pelea tienen que sabérsela bien, y tienen que hacerla a una velocidad suficiente como para que no se vea falso. O sea, que no tengas que esperar a que te llegue el golpe y luego reaccionas. O sea, es difícil. Estamos acostumbrados a ver otro tipo de escenas de acción. Por ejemplo, digo, ahí les va el ejemplo rapidísimo. Si ven alguna escena de combate en la trilogía del Señor de los Anillos, van a ver que en momentos acercan mucho la cámara y de momentos la alejan, precisamente porque, como ahí estaban manejando herramientas que, pues, no eran letales, pero te dolía cuando te pegaban, como es el propio de una espada, cuando había que quitar algo, lo editabas, y entonces la toma tenía que cambiar. Aquí, la verdad es que quien haya decidido hacer una toma abierta de una pelea, está difícil, la verdad. Se ve un poco distinto. Yo no estoy muy acostumbrado tampoco a verlos, pero me gustó cómo se veía. Se veía menos falso. ¿Te acuerdas de una escena de pelea en Blade 2 de Guillermo del Toro? Una escena en la que pelea en su guarida de Blade y llega esta, bueno, la vampira esta que no me acuerdo cómo se llama, del Blood Pack, y pelea contra ella, pero se ve falso, se ve como si fuera un videojuego, ¿no? Como hecho por computadora, muy Street Fighter. Es que era CGI. También eso añade mucho, que aquí no había CGI en las escenas de pelea, y eso le da un plus muy grande. De hecho, Chris Evans tuvo que tomar clases de artes marciales mixtas, algo de Sabaté para aprender también, algo de capoeira. O sea, tuvo que andar en forma y fregarse la espalda, ¿eh? No, habla bien del pobre de Chris Evans, como comprometido con su arte. Y en este caso, Batroc, pues no pasó de ser como que la amenaza inicial, para una de las tantas aventuras que seguramente tuvo el Capitán América antes de su película, ¿no? Y lo que nos da a entender que no sé, ahora sí que no estuvo de vacaciones, estuvo como operativo de SHIELD ahí medio A a regañadientes, y que no era exactamente el que salía en la tele para ser bonito, como que muy acostumbrado a ser parte de la acción. Aunque que bueno, no sé, no se exploró en la película, pero imagínate lo difícil que debe ser para alguien como el Capitán América, como Steve Rogers. Vienes de una guerra donde la forma de combate es muy distinta, donde pues básicamente son dos ejércitos contrarios, y se acabó. Hacer un operativo casi casi de Black Ops debe ser súper complicado. Eso me hubiera gustado verlo más, pero entiendo que no todo se pueda. ¿Y cómo viste el traje? O sea, el hecho de que tuviera un traje diferente, que era más o menos el traje que tenía cuando era el comandante Rogers en toda esa etapa de la era heroica en Marvel, después de Siege, muchos especulamos, ¿no? Como que ya era, iba a ser un tono diferente y él iba a estar a cargo, pero no, era un operativo. Creo que el ponerle ese traje un poquito menos superheroico era una forma de decir, pues eres un operario del gobierno, hijo, ¿no? Ándale, fíjate, no lo había visto por ese lado. Sí, como que hubiera sido, más bien fue como, eres especial, eres el Capitán América, pero pues sigues trabajando para nosotros, ¿no? O sea, no se me hizo mal el traje. Hubo gente que sí, como que se quejaba de, ay, ¿por qué ponen trajes nuevos a cada rato? Pues dale chance, solo el traje. Aparte, hay que vender más juguetes, ¿no? Sigue siendo negocio, ¿no? Vas a tener la versión de Steve de civil, de Steve de agente de SHIELD y la versión Capitán América y ahora la de Avengers también trae otro traje, ¿no? Ándale, sí, también hay que verlo por ese lado. Acuérdense que las películas no nomás de la película viven. Otros villanos de la película. Creo que el villano más grande es Jefferson Pierce, ¿no? Interpretado por Robert Redford. A mí me gustó mucho su trabajo. Se la creías de no sé, alto ejecutivo douche, pero cantadito, ¿eh? Me acordé mucho de la película esta de de su papel que hizo con Demi Moore en Indecent Proposal, de Propuesta Indecorosa. O sea, era un douche, era un idiota, ¿no? Un cretino. Sí, Robert Redford, un gran actor, me llamó mucho. Yo no sabía quién, y es verdad, yo tan no quise ver nada de Winter Soldier, que no sabía ni quién actuaba. Cuando me vino a Robert Redford me quedé de, ¡ay! Está Robert Redford en la película del Capitán América, wow. Qué buen casting, la verdad. Y le quedó bastante bien esa actitud manipuladora, fría, pero al mismo tiempo que te la creías de que sí buscaba el mejor interés para el pueblo americano, ¿no? De lo que él consideraba que era el mejor interés. Es que ese tipo de villanos son los que dan mello, porque hacen las peores cosas con las mejores intenciones, ¿no? Ellos están súper convencidos de que lo que están haciendo es lo correcto, y no manchen. Que lo que nos lleva al otro gran villano que de alguna manera es un villano invisible, pero ahí está y no lo puedes atacar directamente, que es Hydra. Hydra juega un papel fundamental en esta película. Y a ver, dime, ¿quién era la cabeza de Hydra? No lo vimos. Hay branches, o sea, hay sucursales, hay muchas cabezas de Hydra, porque cortas una, dos más tomarán su lugar. Es una Hydra, eso me encantó, que no haya habido como que, ah, yo aquí estoy en mi trono de Hydra o algo así. No, eso me fascinó, que Hydra es una organización sin rostro. Uh-huh. Eso me encantó, de verdad. Y no solo una organización sin rostro y canija, no, sino que también se hacían todo tan legal, se infiltraban de manera legal al gobierno de Estados Unidos con su ideología y comprando a quien necesitaran. Es, te digo, de esos daba miedo. Es de esos temas tan actuales que dan miedo. Y tenemos ahí el regreso de Arnim Zola, que me encantó cómo manejaron al personaje de Arnim Zola, incluso el diseño gráfico de cómo estaba dentro de una pantallita y arriba había una cámara, evocando ese diseño ridículo del robot con cara en la panza, ¿no? Yo nunca entendí por qué Arnim Zola tenía ese... O sea, se supone que podía tener el cuerpo que se le diera la gana, ¿por qué elegir algo que se veía tan así? Pero bueno, aquí lo manejaron de una manera muy elegante, atrapado en una computadora de los años 70. Con cientos y cientos de cintas magnéticas para almacenar su cerebro, ¿no? Y que estaban en un complejo que ocupaba kilómetros para almacenar solamente su conciencia. ¡Wow! Eso me encantó también. Aparte el actor, no sé cómo se llama, pero el trabajo que hizo de voz, porque prácticamente en esta película fue voz y una que otra imagen por ahí. Me encanta cómo habla, todo robotizado y un poco como autista, pero no sé, con ese acento alemán, ¡caramba! Increíble. Es que ya se escuchaba como muy desapegado de la verdad, de la humanidad. ¿Y cómo no? Si ha sido una conciencia en una computadora durante tantos años. Y me encanta que le dice, we won, Captain. Ganamos, Capitán. Todo lo que quisiste hacer para destruirnos no lo lograste, porque ahora nos infiltramos hasta en tu más preciosa América, ¿no? Porque no es tan difícil. O sea, tienen... Están... La gran debilidad de todo gobierno, ¿no? Sus gobernantes. No es difícil corromperlos. Que los gobernantes... Bueno, me encanta lo del senador. Lo del senador que apareció por primera vez en Iron Man 2 es, le da tanto sentido ahora a lo que estaba pasando en Iron Man 2 en un plumazo. En un plumazo redimen muchísimo de, la trama de una película que realmente no es tan buena. Qué bien, yo no me esperaba eso. Cuando lo vimos, se me hizo un detalle de, ah, mira, ahí está ese cuate, no sé qué. Cuando ese canijo le dice Hail Hydra. Con ese diálogo, es solo un diálogo y le da todo mucho sentido a Iron Man 2. ¡Wow! Que mira, yo creo que la gente que el casual observer que va a ver la película, es el que va por primera vez a ver, así como que, ay, vamos a ver la segunda del Capitán América, ah, está chida, ¿no? Yo creo que ve esa escena y dice, ok, es parte de la infiltración y pues qué bonito, ¿no? O sea, se entiende que un senador de los Estados Unidos está infiltrado. Funciona ahí. Pero si lo ves en todo el contexto del universo que ya creamos, es mucho más grande las implicaciones de eso. Ah, me gustó mucho eso, de todo el universo que ya se creó. Es algo que nosotros, los que leemos cómics, no es nada nuevo para nosotros. Marvel lo viene haciendo desde los 60s. Pero que se está haciendo en una serie de películas, con la paciencia, con el tiempo. Porque sacar una película es súper complicado, es de mucho tiempo. Y que Marvel se está aventando y le está haciendo, y le está saliendo tan bien, me gusta mucho ver eso en cine, la verdad. Está funcionando muy bien, al grado también, por ejemplo, que ahora, ¿ves? Me pasó que estuve viendo algunas de las películas anteriores, Dices, no, dude, eso de ahí es una infiltración. O sea, ya le empiezas a ver cosas como medio paranoides, ¿no? Precisamente porque es un universo compartido. El tener mezcla de varios personajes y varias historias, no sé, le da un plus muy grande a este tipo de películas. Yo creo que por eso jalan muy bien. Jasper Sitwell, el agente Jasper Sitwell, que ves que está que fue corrompido, que ya está del lado de Hydra, y lo vi hace poquito en la segunda película, en la primera película de Thor, que estaba ahí cuando Thor llega por su martillo y no lo puede reclamar y todo eso, era parte del equipo de Coulson. O sea, había un agente de Hydra viendo eso del martillo. ¡Ojo! No manches, yo no lo he notado. Voy a ver ahorita a Thor. Te juro que ahorita voy a ver Thor, a ver si es cierto, ¿no? A ver si no me estás cuenteando. ¡Guau! Oigan, ¿ven? No solo... estoy seguro que no estamos siendo paranoides. ¡Oh, no! Estoy seguro que sí tiene que ver. Y hay un corto, ¿te acuerdas de ese corto de de Consultant? En la cual el agente Coulson y Jasper Sewell están platicando de que cómo le hacemos ahora con Blonsky. Un agente de Hydra está viendo qué va a pasar con Emil Blonsky, con la abominación. Otro asunto también muy complicado porque, si recuerdan, en Hulk se llevan a The Abomination, ¿sí? Pero nunca dicen qué hacen con él. Ajá, jamás supimos. De hecho, Fury decía que lo quería en el equipo. ¡Qué gran error! Porque según esto más controlable. Pero ahora, ¿quién lo tiene? ¿Hydra? ¿Lo tiene por ahí guardado? ¿Irá a salir en algún momento Blonsky de su celda? ¿No te gustaría ver una tercera película de Hulk con algo así? Una segunda, ¿no? Una segunda película de Hulk con algo así. Sí, por favor. Ahora, y la verdad con Mark Ruffalo. Me encantaría. Es un gran banner, ¿eh? Me gusta porque es un gran contraste. Mark Ruffalo es todo awkward y chistosito. Y así, está todo bachón. Y después llega el monstruo gigante y dices, ok, es un muy buen contraste. Edward Norton lo hacía muy bien, pero eso de andar pidiendo más lana y cambios en el guión porque se te dio la gana a ti, pues como que no. Sí, ahora imagínate, todo eso te pone a pensar, o sea, para mí sí, esta película hace un gran cambio de tono en el universo Marvel fílmico, o sea, de aquí para adelante, ¿no? Y hasta para atrás. Otra cosa que bien importante con Hydra y con esta, con Arnim Zola, ¿qué creó él? ¿Qué fue lo que inventó? Una inteligencia artificial. Un algoritmo capaz de detectar aparentemente amenazas potenciales, eliminarlas y que decía, y menciona ahí la palabra en el futuro. Eso nos dice algo. Yo estoy casi seguro que lo que vimos ahí es el nacimiento de Ultron. Porque ¿cómo se llama la siguiente película de Avengers? Age of Ultron. Y ya vimos la bastofia que salió. Perdón, pero es que la verdad es malo. O sea, el cómic de Age of Ultron es olvidable. Muy olvidable, ya ni me acordaba. Yo creo que lo único por lo que va a valer por lo que seguirán vendiendo sus TPs es porque tiene el mismo nombre que la siguiente película de Avengers, ¿no? ¿Y su epílogo que es precioso? Ah, el epílogo es muy bueno, escrito por Mark Waid. Saludos, Mark. Saludos, Mark. Hola, no escucho Mark Waid. Pero el epílogo es precioso. Me hizo sentir algo por Ant-Man. Me hizo sentir empatía por Ant-Man, por Dios. Pero bueno, esa es otra historia. Acuérdense de qué era la onda, ¿no? De que Ultron en el futuro dominaba y tenía que venir los héroes al pasado a hacer un ataque preventivo hacia Pym, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues más o menos por ahí va todo esto de Capitán América y ese algoritmo chistoso que podía detectar amenazas en el, digamos, en el futuro y hacer un ataque en estos momentos para evitarlo. Ahí está, yo también digo que ahí está la base de Ultron. En el momento en que mencionaron todo eso, te juro que eso fue lo que pensé. Sí, seguro por ahí van a decir que bueno, tal vez se infiltró en alguna tecnología de Stark y cobró ahora vida. No sé, o del propio Pym, tal vez se mencione por ahí, Hank Pym, que después aparecerá en la película de Ant-Man, pero esa es posterior a Age of Ultron, o sea que, no sé, tal vez tengamos la presentación de Pym dentro de la propia película de Avengers y se diga, pues es que se metió a su tecnología y ahora ya es una figura humanoide. De hecho, he visto por ahí algunas imagencillas y sí se ve un Ultron, más o menos, o sea, un Ultron. Yo no he visto, quién sabe cómo se vaya a poner, pero me emociona todo esto, de verdad se puede poner muy interesante. Y también de los otros villanos, pues nos falta hablar del... Es que no puedo decirle que sea un villano tal cual. Es una herramienta, que es el motivo de la película. The Winter Soldier es una víctima, en realidad. O sea, no es el villano. Es el antagonista, eso sí podemos decirlo. No es el villano, es una pobre víctima ese hombre. Y es... Me gustó mucho que básicamente es el Winter Soldier de Brubaker. Es igualito hasta con las mismas motivaciones. Es un personaje que fue atrapado en su momento. Aquí muy diferente, en el de los cómics es después de que Steve nos salva de una bomba y cae Bucky al agua. Acá es cuando se cae del tren. Que Arnim Sola lo rescata, le ponen los implantes biónicos. No me queda muy claro si Arnim Sola es quien le pone los implantes o es después, pero es bajo sus planes, ¿no? Digo, de saber, en las historias de Brubaker, el asunto con Bucky es que él sí era un adolescente, un chamaquito, durante su periodo con Steve Rogers en la Segunda Guerra Mundial. Y ya después lo vemos como adulto, pero es porque ahora sí que lo tienen en el congelador, lo sacan unos cuantos días en una misión, lo vuelven a meter al congelador. Y no es exactamente que no crezca o algo así, pero se desarrolla mucho más lento porque solamente durante las épocas que está despierto es cuando envejece. Por eso sí se nota un cambio de edad, pero no hay nada así como que hayan pasado 70 años por él, para nada. Y en cambio aquí, por ejemplo, en The Winter Soldier me gustó que básicamente permanece de la misma edad, porque eso te dice que nada más lo saca por uno o dos días cada cierto tiempo. Sí, y de hecho, por ejemplo, eso... yo creo que qué bueno que no se fueron por ese lado. ¿Ves que Black Widow lo menciona? Menciona que lo topó alguna vez y le debe una herida, ¿no? Uh-huh. En los cómics, Natasha también tiene una vida muy longeva. Ya está activa desde la década de los 50. Debido a, no sé, que creo que es el mismo suero que usa Nick Fury. Tú a saber. Pero el caso es que ella conoció al Winter Soldier. Estuvo trabajando con él incluso durante la Guerra Fría. Y el hecho de que pasara todo eso, hubo una relación romántica entre ellos. Acá ese plot lo tiran a la basura y está perfecto porque Natasha, nunca te han dicho que Natasha sea muy vieja. O sea, tú la ves y la ves de la edad que es y punto, ¿no? Y sería meterse en complicaciones que no necesitas, ¿no? Exacto. Y aparte me gusta más el hecho de que Natasha le tenga miedo. De que, oye, este operativo que sabemos que existe en el mundo de nosotros los espías, ahí está y es como decir el coco. Y ahora me estoy enfrentando otra vez a él. ¡Uy, guácala, qué miedo! ¿No? Sí, sí, sí. Y como dices tú, es una víctima. El pobre Bucky aquí es una víctima de lo que le ocurrió. Y ese lavado de cerebro que... A mí me encanta la escena. Y eso lo copiaron igualito del diálogo de Brubaker de... ¿Bucky? Sí. Oh, sí. En el instante cuando se encuentran el Cap y Buck. Oh, sí, pues. ¿Quién demonios es Bucky? Joder, es Bucky. Sí, es... Y no sé. Como que era lo que se esperaba... Y le entregó completamente la película. El momento en el que el Cap y el Winter Soldier se encontraron frente a frente, uy, se sentía la tensión. Tú me mencionabas que, por ejemplo, y es un buen detalle a tomar en cuenta, ven de nuevo la película, porque uno es asombrosa, y dos, pues, vean este detallito. Cada vez que sale Winter Soldier a escena, sale como que su propia música. Uh-huh. Un tono de soundtrack muy... muy distinto al del resto de la película y lo utilizan en cada toma en la que él sale. Y una vez más te da la impresión de que, oye, ¿qué va a hacer este sujeto? Es algo muy parecido, con sus diferencias por supuesto, pero es muy parecido a lo que Nolan hizo con el Joker. Cuando el Joker estaba en escena, tenía su propio soundtrack, tenía su propia su banda sonora, por así decirlo. El audio cambiaba, o a veces era muy silencioso. Y no sabías qué iba a pasar en esa escena. Lo mismo, tiene esa misma sensación en este sentido de Winter Soldier. Y es algo que me encantó de la película. Y hablando un poquito más acerca de su dirección. Y lo que acabas de decir es muy cierto. El resto del score, que seguramente están escuchando de fondo. El resto del score es muy diferente. Cuando entra el Winter Soldier se oye como discos rayados, una grabación, gritos. Se oye como no, locura. O sea, esa es la locura, pero como desesperación. Cuando entraba el Joker era caos. Cuando entraba el Winter Soldier es desesperación, ¿no? Porque no sabemos ni cómo está su pobre cabeza de ese hombre. O sea, de tantos lavados de cerebro, imagínense. Y a mí lo que me encanta es que, mira, fíjate. Toda la trama, como bien lo dijiste desde un principio, nos la vendieron como Captain America, The Winter Soldier. Él es la amenaza, él es el coco que tenemos que destruir, el enemigo, pero que después vamos a ver que es el amigo de Steve. X. Pero realmente la película bien pudo haberse llamado Rise of Hydra, ¿no? Es que en serio, si le hubieran puesto Captain America Hydra, uy, hubiera estado genial, pero ya nos revelaban mucho. Tío, a mí me gustó mucho que nos hayan nos hayan dirigido por esa por ese pequeño engaño. Te digo, es como un buen truco de magia. Nos hayan dado ese pequeño engaño para de verdad poder disfrutar la película. Sí, porque como lo que decíamos, el tráiler te vendía mucho al Winter Soldier, ¿no? Era como que el punto focal de los trailers. Qué bueno que no se fueron por ese lado. viéndolo bien, hasta pudimos haberlos visto si no nos hubiéramos decepcionado tanto, pero no, nada es mejor que no ver trailers, ¿no? Salvo cuando de veras no te interesa ver la película, por eso ven el Tortugas Ninja si no les interesa verla, en fin. Sí, hablando de eso, bueno, ya diremos. ¿Qué pasó con eso? Las Tortugas Ninja, que por ahí alguien hizo una imagen modificada donde les ponen cara de las tortugas originales y se veía bien. Ah, sí, es cierto, sí, por supuesto, la vi. Ahí luego pongo la imagen. Sí, es cierto, se veían bastante, bastante correctas, digamos. Sí, no se veía como Shrek. Pero bueno, sigamos con Winter Soldier. El final de la película nos deja con algo que cambia todo. Cambia el universo Marvel fílmico, pues para un buen rato. No sé cómo lo vayan a arreglar. El hecho es que S.H.I.E.L.D. ya no hay. Se acabó S.H.I.E.L.D. Y parte se acabó gracias a Nick Fury y al Capitán América. Yo nada más tengo una palabra para eso. ¿Hammer? Puede ser. ¡Hammer! ¡Ah, qué miedo! Sí, o sea, ya no existe S.H.I.E.L.D., pero bueno, como que no nos podemos quedar sin algo que nos proteja, entre comillas, pues, ¿qué va a ser de Nick Fury? Sí, que ahora ya ya no usa su parche, ya es así como que es homie, no sé. No es homie, pero bueno. Natasha revelándole al mundo todos sus secretos, eso es algo que me encanta del personaje. Nos habían vendido a Natasha como un personaje muy misterioso, que guardaba sus secretos por alguna razón, muy personal para ella, y que en esta película es de... Si quiero que Hydra en este momento caiga y ahora sí que sobrevivir y que la humanidad pueda tener todavía un ápice de libertad, pues entonces tengo que revelar todos mis secretos, ni modo, y lo hace voluntariamente. Aunque duda, o sea, cuando el senador, ¿cómo se llama? El personaje de Robert Redford. Robert Redford. Cuando le dice, pero vas a revelar todo, lo duda, o sea, se ve la tensión en sus manos de, ¿le doy clic o no? Porque por un momento dice, pero después dice, no, es que algo horrible va a pasar si hago esto. Pero después dice, fuck it, o sea, lo tengo que hacer porque es lo correcto. Sí, o sea, que tus amigos sepan tus más grandes secretos nunca es bonito. Y que todo el mundo lo sepa es todavía peor. O sea, yo no sé que lo haga, no sé, me gustó también ese crecimiento del personaje, me gustó también mucho. Ahora, Sharon Carter al final de la película se une a la CIA, por lo que vemos, ¿no? Una de las agencias gubernamentales más planas ya en el imaginario colectivo, ¿no? Pero bueno. Y lo que nos dice también que pues va a ser un elemento importante en lo que vaya a ser Capitán América 3 o no sé qué onda, pero va a ser un elemento también muy importante. Te digo, a mí me gustó también cómo manejaron el personaje de Sharon Carter. El agente Romlow, el que también era parte de su strike team, de su fuerza de ataque, que eventualmente se convertirá en Crossbones, quedó mal herido. O sea, no creo que Marvel hubiera desperdiciado valiosos minutos de la película en mostrarte que quedó mal herido y sobrevivió, por nada. Recordemos que Crossbones fue el que mató al Capitán América, aparentemente, en la famosa muerte del Cap, ¿no? Es el que le dispara, al fin y al cabo, sí. Por ahí, a lo mejor por ahí pudiera venir, quién sabe, estamos especulando mucho, pero por ahí puede ser. La verdad es que Capitán América nos trajo varias sorpresas, cosas muy buenas, tiene sus detalles, varios. Hay un detalle, por ejemplo, que digo, ¿cuánto se puede tardar en caer un helicarrier? Pues sí, o sea, es como los últimos minutos del planeta Namekusei, ¿no? ¿Cuántos meses fueron esos? Pero bueno, pero digo, ese tipo de cositas, ok, todas las películas tienen sus detalles, imposible, es casi imposible no tenerlos. A mí el plan de Fury de dejarse medio morir, eso se me hizo demasiado complejo, no sé qué, no sé hasta dónde quiso llevarlo, pero dices que si no, no se veía real. ¿Neta? O sea, tienes falla renal, tienes un hígado destrozado y todo eso, sí es comprometerse, hijo. Sí, quién sabe, yo digo que si se hubieran metido con un Life Model Decoy, a lo mejor sí era meterse. A mí se me hubiera hecho más normal y como que más lógico. Pero a mí, como que sí era meterse muchas broncas para la demás gente, ¿no? Sí, tal vez se hubiera hecho que como que rompía el estilo. Pero yo dije, este es un Life Model Decoy. O sea, es su. Si no saben qué es eso, era el clásico truco de Nick Fury en los años 60 y a la fecha, desde Steranko, ¿no? De que cada vez que se moría, era un robot. ¿Y de Doom? Ay, de Doom, sí, siempre es un Doombot. Nunca es Doom, a mí es lo que me choca, jamás es Doom. Pero bueno, eso. Se me hace que Doom ya ni existe. Si alguien manejara eso en el universo Marvel, me encantaría. Que Doom lleva años muerto. Uy, eso sería buenísimo. Imagínate, o sea, que ándale. Doom lleva años muerto. Lo que queda es un programa semisensible con partes de su conciencia nada más. Y es por eso que siempre hace lo mismo. ¿Me están escuchando, Joe Quesada? Páguenos, no, no. Imagínate lo que significaría para Reed, ¿no? Pero bueno. regresando a lo que nos truje Chencha. Regresando a eso. Otro game changer al final, que también impacta. El personaje de Cobie Smulders, Maria Hill. Maria Hill, pues por lo que entendimos, va a pedir chamba con Stark. Con todo y todo, ya sabemos que como que en Avengers no se llevaban muy bien, pero pues a ver qué sale de todo eso. Y eso también no te da, a mí me da la sensación de que ahora los buenos se están infiltrando. O sea, Sharon Carter está en la CIA, Maria Hill está en Stark Industries, Black Widow está expuesta al público y está manejando relaciones públicas, Nick Fury sigue siendo Nick Fury ahora con otros recursos. O sea, ¿no será como que ahora es la contraparte de Hydra? O sea, como que poco a poco quieren recuperar eso. Así porque es. Hydra no está destruido, Hydra está más vivo que nunca. Oh sí, o sea, no es como que se haya acabado Hydra ahí. Una vez más, no hay un mando central de Hydra que podamos bombardear, así que está súper complicado ese asunto. A lo mejor puede ser, sí, ¿no? Una contraofensiva con mismo sabor a lo que hace Hydra. Podría ser. Lo que nos lleva también ya a las escenas, bueno, hablemos un poquito de esa relación entre Bucky y el Cap. Esa última batalla a mí se me hizo muy tensa, muy épica, muy, muy emocional cuando están peleando en el Helicarrier. Y el hecho de que Bucky lo salve al final, es que ya está recuperando su memoria, ¿no? Desde el momento en el que lo ve, porque él duda, yo conozco a este de algún lado. Cosa que para él es rarísimo, porque él no reconoce nada, él solo sabe de la misión. Como que darle ese ápice humano otra vez, está curioso. A mí me gustó mucho que en la pelea final el Cap no quiere pelear. Lo que quiere es salvar a su amigo. Y perdió el escudo. Una vez más, en los cómics pasa cada rato. No le pueden echar un así de, oye, Star, perdí el escudo, no me eches la mano. Pero bueno, sabemos que eso nunca pasa, o nunca funciona por alguna razón. Pero perdió el escudo. El Cap sin su escudo, ¿no? También es un tema muy recurrente en los cómics, pero que tiene... Para el universo fílmico va a estar muy bueno. ¿Qué significa? ¿Qué significa para él? ¿Qué le van a dar? Porque ya hemos visto que en Avengers tiene que usar un escudo. ¿Será el mismo? ¿Le harán otro? ¿Stark le hará otro? ¿Usará el escudo de energía ese raro? No sabemos, ¿no? ¿Será Steve Rogers ese Cap? ¡Qué miedo me acabas de dar! ¿Quién sabe, no? O sea, ¿quién sabe dónde podamos llegar? Ahora sí el cielo es el límite, ¿eh? Ahora sí. Viendo ahorita lo que hizo Marvel Studios con esta película, puede pasar muchas cosas. Ya, ahora sí me pueden sorprender. Ya me cantaron que tiene que estar Stephen Strange. Mencionan a Stephen Strange. Yo quiero una película del Doctor Strange. Tiene que salir, o sea, yo sé que está en preproducción, que hay ideas, que hay planes, no sabemos quién la hará, pero ya lo metieron, ya el nombre, ya se fregaron, ya nos mencionaron que está Stephen Strange y la gente, los geeks fue así de ¡oh! ¡Stephen Strange! Con todo de que sus historias no he leído casi nada, pero me gusta el personaje, no importa. Yo he leído las de Ditko y Stan Lee. Son las mejores. O sea, es lo mejor que hacía Stan Lee junto con Steve Ditko. Era mejor que Spider-Man para mi gusto. Porque nadie le ponía atención. Uh-huh. Y era donde podían hacer un montón de cosas raras sin que tuviera ningún problema. Ahora imagínate, con Stephen sí tendrías... Mira, bien que mal, Thor y compañía son entidades cósmicas. Son aliens. Pero Stephen sí es el amo de las artes místicas. Yo creo que ahí sí tendría que meter cosas bien raritas, ¿no? Dan la oportunidad para hacerlo, para expandir el universo. Ya sabemos que hay alienígenas, no nos sorprende. Que hay como unas entidades cósmicas raritas, súper longevas, que son los asgardianos. Y otras razas por ahí. Y misceláneos. ¿No? Y misceláneos. Pero meter a Stephen Strange ya es meterte en otros ámbitos. Que sería muy interesante ver cómo se puede manejar. Oh, sí. Y eso nos lleva ya, por ejemplo, a las escenas postcréditos, donde apareció el Barón von Strucker. A mí me encantó que apareciera él, ¿eh? Como, no exactamente, pues sí, como la cabeza de Hydra, digamos. Pero una cabeza de Hydra. Exacto, pero es una cabeza de Hydra de una de sus muchas ramas que existen. Y lo que tenía ahí llama mucho la atención y da mello. Lo que tenía ahí era el báculo que tenía Loki, que recordemos no es tecnología asgardiana. ¿Quién se lo da? Se lo da Thanos, sí, eso es una bronca. Y aparentemente lo que dan a entender es que ese báculo, el poder mismo que trae, es el que está utilizando para crear lo que aquí le llaman miracles, milagros. Yo entendería que ese báculo lo usaron para experimentar en estos gemelos. Ándale, sí, ¿por qué no? O sea, los gemelos. Si no se quedaron hasta que los corrieron del cine en Capitán América, córtenle aquí, vayan a verla otra vez, sí. Y quédense hasta el final, porque salen los gemelos. En otras palabras, no sé cómo lo vayan a manejar, pero son Pietro y Wanda. ¿Quién sabe si serán Maximoff? No sabemos. Pero de que se van a llamar Quicksilver y Scarlet Witch, sí. Se van a llamar Quicksilver y Scarlet Witch. Y está interesante que de momento son un par de chamacos dañados al cuidado, entre comillas, de Hydra. Y sabemos que van a salir en Age of Ultron. Van a estar en activo ahí, van a pelear. Se ha visto, hay fotos de Kikas, perdón, de Aaron Johnson, vestido de Quicksilver, en un traje muy feo. Pero sí está bastante feito. Pero está menos feo que su contraparte de los X-Men, pero bueno. Está mucho más feo, sí. Que es su amigo en Kikas. ¿Cómo crees? Sí, el otro. ¿As Kicker? Es él. O sea, Kikas y As Kicker están en. ¡Ahora! Son Quicksilver. Sí. ¡Órale, ok! Nada mal. Imagínate eso, así que cada quien hace su versión. No sé cómo. No he visto en acción ninguno de los dos, pero he visto los trajes. Se me hace más apegado quizá el de Kikas. Pero el de As Kicker se me hace como Ramona Flowers. Se ve bien chistoso el dibujo, ¿eh? Es que sí, hay que tener. Fox es raro, sí. La verdad. Y pues sí, o sea, van a estar ellos dos. No sabemos cómo los vayan a manejar. Pero se ve muy interesante ese asunto. Y el hecho es, el speech que se echa Stroker es de, ya no es un tiempo de espías, ya no es un tiempo de héroes, es un tiempo de milagros. Yo dije, ¿por qué no le dijeron Marvels? O sea, me hubiera encantado que hubiera dicho, this is a time of Marvels. ¡Ah! Y sigues en una palabra con M, no utilizas mutantes. Te metes en esa bronca. Les pones un término muy marketeable, sí. Que te habla mucho también de tu propia marca, en fin. Lo que se viene para Age of Ultron va a estar buenísimo. Yo creo que va a ser épico. Creo que va a ser una muy buena película de superhéroes. No creo que con el mismo tono oscuro de esta, porque se me hace esta se me hace con un tono más oscurón, ¿no? Se me hace como que, aunque es muy brillante y hay superhéroes y todo, y no deja de ser un cómic, pues es un cómic de Brubaker, para mi gusto. Y sabemos que Brubaker, que estuvo en prisión, pues escribe cosas un poquito más intensas. Sí, pues estuvo en prisión, en la marina, era un army brat. Imagínate, o sea, le tocó ver cosas gruesas. Y es cierto, yo no creo que Avengers Age of Ultron vaya a tener el mismo tono. Para empezar, porque la dirige Joss Whedon. Uh-huh. Pero ya sabemos que Joss Whedon tiene una facilidad increíble para hacer cosas muy brillantes y bonitas y rompernos el corazón de todas maneras. Y también esto es un game changer para la serie de televisión, para Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, Agents of S.H.I.E.L.D. tiene que cambiar radicalmente porque pues simplemente ya no hay S.H.I.E.L.D. Es probable que ahora sí se cancele. O es probable que mejore. Ojalá mejore. Yo por ahí vi un teaser donde aparece el logo de S.H.I.E.L.D. Como que lo voltean y sale el logo de Hydra. Entonces, ¿será que se va a poner mejor la cosa? De hecho, no sé si llegaste a ver los primeros capítulos que mencionaban que había una entidad que era el The Centipede. Pues ya se reveló que The Centipede, según en la historia, no he visto la serie, pero me han dicho que es una rama de Hydra. Ah, ok. ¿Y te acuerdas que en el primer episodio había un negrito con poderes y todo ese rollo? Pues parece que puede ser parte de los Miracles. Ok, mira, eso va. Pudiera ser, ¿no? O sea, en primera temporada, estamos todos con S.H.I.E.L.D., bien bonito y pachón. S.H.I.E.L.D. se destruye, se voltea la canica. Y ahora una facción renegada buscando no hacer tanto daño. Está interesante. Quizás sea el momento adecuado para cambiarle la tuerca a la serie y hacer algo bueno, ¿no? Quizás sea el momento de hacer otro casting. Sí, pero deja a la gente Coulson. Ah, no es por él, para nada. Por otro casting estaría bien. Sí, otros agentes más calificados. Anyway, pero sí, para esa serie también implicaría mucho. Acuérdate que se vienen las series también en Netflix de Daredevil, de Iron Fist, Luke Cage, Jewel. Yo creo que todo eso va a tener que ver, ¿no? Ojalá que sí, aunque una serie de Jewel, nada mal, pero me llama mucho la atención ver qué se puede hacer con ella. Es que a ti no te gustaron los cómics de Alias. Yo creo que si los hacen funcionar bien, jalan. A mí sí me gustaron mucho. Es que, mira, es muy Bendis. Es muy, muy Bendis. No tengo tanto en contra de Bendis, curiosamente. Pero hay cosas que de veras nomás no le puedo entrar. Sí, pero mira, yo creo que puede funcionar mejor en televisión que lo que hizo en un cómic. Yo creo, porque hay mucho diálogo, es muy cargada, es muy CSI. Y recordemos que en un medio más, que tienes que explicar más las cosas como la televisión, el cine, el diálogo es la forma de transmitir mucha buena parte de la historia. Así que sí, yo creo que ahí sí podría funcionar. Así que pues lo que se viene se ve buenísimo. Mi incógnita ahora es, ¿y los Guardianes de la Galaxia? O sea, es otro tono bien distinto. ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Y es parte del universo fílmico de Marvel? ¿O lo vamos a ver como otra historia aparte? No sé. O sea, obviamente va a tener que ver, pero mira, yo digo que va más por el lado. O sea, vimos qué está pasando en la Tierra. Digo que se va a hacer qué está pasando por otros lados. Quizá esa sea la primera película de lo que nos llevaría a Avengers 3, ¿no? Tal vez contra Thanos. Exacto. como que son dos settings distintos para dos caminos distintos que nos van a llevar más o menos al mismo lugar. Pero está bien, o sea, está bien. Ya hemos visto mucho la Tierra, ¿no? A mí me gustaría ver otros mundos loquitos y raros con Guardians of the Galaxy. Yo creo que por ahí va el asunto. Ya me emocionó ver Guardians of the Galaxy, la verdad. Sí, digo, tienes muchas posibilidades. Hay un árbol de Humex mutante y un mapache que habla. Con un cohete. Y no pido más, de verdad no pido más. Pueden pasar mucho ahí, y el hecho de que esté el coleccionista y las gemas del infinito, se están arriesgando mucho en Marvel y les funciona, porque los Avengers bien pueden pelear contra amenazas muy terrenas, o muy generadas aquí como Ultron, o pueden pelear contra amenazas extraterrestres y funcionan perfecto en los dos, Y me gusta el build-up que le están haciendo a Thanos. Thanos no va a ser el asunto en la segunda película de Avengers, no. Para nada. Me gusta que lo estén guardando, que hay poquito a poquito, o sea... Sí se está tomando muchos riesgos Marvel, pero son riesgos que como que calculados, ¿no? Ya sabe a lo que le tira, sabe lo que hace. No por nada tiene tantos años haciendo más o menos lo mismo en los cómics. Hay cosas muy raras, más bien muchas incógnitas que nos quedan después de ver Captain America, The Winter Soldier. Y yo creo que no nos las van a responder enteramente, o por lo menos casi nada en Guardians of the Galaxy. Serán en entregas posteriores de otras películas. Pero no importa, de verdad, estoy disfrutando mucho esta etapa del cine de Marvel. Sí, es increíble. Cada vez lo... Aún las películas que son más malitas, como Iron Man 3 ¿cuál es el Hulk? No estuvo tan mal. Aún esas las disfrutas y como que le da un poquito de retrocontinuidad a esto que pasó en Captain America, ¿no? Sí. Y me gusta también que se están tomando su tiempo, lo están planeando bien. Como que no sé, ¿sabes qué? No se sienten improvisadas. No se sienten a la carrera y eso se agradece mucho. Bastante, bastante, carnal. Y pues mira, ya llevamos un buen ratito platicando de Winter Soldier y otros temas. Yo creo que ya estamos casi por cerrar este podcast. Pues no sé, carnal, opiniones finales sobre Captain America The Winter Soldier. Mira, es una gran película, no deja de tener varios detalles y errores por ahí de producción y a veces uno que otro hueco en el guión, por supuesto. Pero pues, consideran que también es un divertimento. Es un divertimento, se paga una lana para ir a ver esa historia, pero se pueden sacar cosas muy buenas. De hecho, es una gran película en el sentido de que te divierte mucho, toca temas sensibles, la verdad toca temas muy sensibles, sobre todo para estos días. Se me hace la película mejor lograda de Marvel hasta ahorita, como que es la más sólida, tiene el mejor trato a los personajes hasta ahorita, tiene una historia, la historia que se me hace más interesante. No es tan lineal o tan tradicional. Sí tiene mucho de tradicional, por supuesto, pero como que toma algunas ideas de otros lados y las sabe incorporar. Se me hace ahorita, la verdad, la mejorcita de las películas de Marvel. Vayan a verla definitivamente. Bueno, ya la vieron. Si se aventaron este super spoiler, ya la vieron. Cómprenla otra vez. O sea, cómprenla cuando salga, venla otra vez. Disfrútenla porque vale mucho la pena. Y vale mucho la pena también todo ese universo. Todo ese universo está muy bien, lo están construyendo muy bien, lo han ido armando. Yo creo que es muy buen tiempo para ser geek. Es un excelente momento en la historia para ser un buen geek. Y pues tenemos pendiente hacer lo de la dinámica de los regalos que nos dio Glenn. Ya la iremos anunciando. Ahorita discúlpenos, andamos medio movidos. Ha habido varias cosas por aquí y por allá. Vienen temporada de vacaciones. Pero estaremos ya armando bien esa dinámica para que no quede duda. A Richie Centeno, que se ganó sus cómics del aniversario del Café Comiquero, ya se los estaremos mandando. Igual, o sea, aguántanos tantito. Hay constancia de que hasta Tepigna diré llegó lo que regalamos la vez pasada y llegó bien. Así que aguántanos un momento. Sí, estamos ocupaditos con planes, en cosas chistosas del café, un par de cambios de equipo, no de equipo creativo, pero equipo, pues vaya, cosas que podemos agarrar por ahí. Sí, de equipos físicos, o sea. Equipos físicos, ha habido ahí algunos asuntos, pero no significa que nos estemos atrasando en las cosas, simplemente, denos chance. Poco a poquito, pero así allí iremos. Y pues, carnal, recordémosle entonces a la gente que este mundo... es un mundo extraño. Y que tenemos que... mantenerlo así. Y muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan una excelente semana. Gracias. Totales. Hasta la próxima.